Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más, os hablo Víctor, estamos de estreno porque estrenamos especial. Bienvenidos al nuevo especial a que hemos jugado en 2022. En este programa vamos a hablar de los títulos que nos hemos pasado, algunos de ellos, en el año 2022 y que no tienen por qué haber salido ese mismo año. Pueden ser juegos retro o de otras épocas. Pero antes de estrenar el especial, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos, un viernes más. Aquí estamos después de un paroncillo un poco largo, pero con muchas ganas de lo que hemos jugado o de parte de lo que hemos jugado en 2022. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos un especial que si os gusta, pues puede volver más veces. Que son los, como dice Oscar, los juegos que hemos jugado que no necesariamente tienen por qué haber salido el año pasado. Y tenemos variedad, ¿eh? Tenemos juegos interesantes, así que atentos porque va a ser un programa divertido. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Gaspi? ¿Cómo estás? Cansado. Pregunta y respuesta rápida. Y contamos también con, cómo no, con el señor David. Hola, hola a todos. Hola a todos. ¿Estás bien, David? Ha habido días mejores, pero aquí estoy. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el especial ¿A qué hemos jugado en 2022? Y vamos a comenzar con el programa, no tenemos noticias ni nada por el estilo, pero vamos con un sumario porque tenemos que repasar la encuesta, señor Jorge. Pues así es, amigos, hace... ¿cuánto ya? 3 semanas hicimos el anterior programa y teníamos la encuesta en la que os preguntábamos qué os había parecido la demo de Resident Evil 4 y teníamos 4 respuestas, la primera era me ha encantado, la segunda otra vez Resident Evil 4. La tercera, no me ha gustado, barra, no la he jugado. Y la cuarta, detrás de imbécil. Y bueno, hay un empate con un 17% de los votos entre las 3 primeras. Y la ganadora de la noche, clarísimamente, con un 49% de los votos, es detrás de ti, imbécil. Así que, bueno, eso es lo que opina la gente de la demo de Resident Evil 4. Bueno, la demo, que ya salió el juego, por cierto. O sea que... Efectivamente. Bueno, yo creo que también puede ser válido esta encuesta para el juego completo, ¿eh? Okay, pero bueno, vamos a hablar de la encuesta de esta semana porque viene a cuento de una noticia que fue bastante relevante, o está siendo bastante relevante, que es que este año no va a haber E3. Y os preguntamos, ¿qué os parece la noticia del no E3? Y tenemos 4 respuestas. Es, ha sido una decepción, ni me había enterado, me da igual, con los directs me basta, y el mono cazoide ya lo sabía. El mono cazoide que, como sabéis, ya viajó varias veces al E3 y conoce a la gente que lo monta y, bueno, algún rumor le había llegado al mono cazoide. Y ya está, esta es la encuesta. La leeremos los resultados en el próximo programa. Ya sabéis que podéis votar en nuestra encuesta en complejolanda.forex.org, nuestro foro oficial, donde tenéis el post de programa de hoy, tenéis que estar registrados y así podréis votar. Pero en todo caso, hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa que, bueno, digamos que la temática la improvisamos el día del especial SOTI 2022 y se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos un especial con los retales de 2022? Aquellos juegos que hemos jugado, algunos de ellos, durante ese año, pero que no tienen por qué ser candidatos al SOTI, o simplemente son juegos que no hemos analizado o juegos retro que nos hemos pasado en ese año. Así que hoy os traemos esa selección de algunos de esos juegos. Cada uno de los miembros del programa va a hablar de dos juegos, así que comenzamos con el primero de ellos. Señor David, primer juego de la noche. Pues sí, no sé si alguien le sonará esa musiquilla de fondo, con ese toque egipcio tan evidente, pero hoy vengo a hablar de Exhumed, Power Slave, en territorio americano. Un título que tiene mucho tiempo realmente. Power Slave Exhumed creo que se lanzó inicialmente en el año 95. Hubo versiones para PC, Saturn y PlayStation. Y las versiones que yo considero quizás más dignas son las de PC y las de Saturn, seguramente, ¿no? La versión de PlayStation tiene ligeros cambios técnicos, principalmente en el diseño de los mapas, en la geometría. Un poquillo, una versión más simplificada, igualmente muy buena. Pero me quedo con la versión de Saturn en este caso. Es un juego fruto de un estudio que casi es una leyenda a día de hoy, que es Lobotomy Software. Sí. Esta gente fue responsable de algunas de las conversiones más impresionantes que yo he visto a nivel de la industria, ¿no? Es decir, era un estudio muy capaz, que afrontaba desafíos que parecían casi imposibles y que salía hacia adelante con una profesionalidad increíble. Y de hecho su trabajo más impactante fue la versión de Quake para Sega Saturn, ¿no? Es una conversión que tiene un mérito impresionante. Sí, tiene sus carencias, evidentemente. Es un juego que probablemente a día de hoy jugarlo pues sea un dolor de cabeza. Pero ¿quién se podría pensar en aquel momento que llevar un Quake a Saturn? Era impensable. Ellos lo hicieron, ¿vale? Lo hicieron a su modo, con su propio motor, adaptando el juego de una manera así muy, muy artesanal. Y el resultado, insisto, es impactante. Y pasó exactamente lo mismo con Duke Nukem 3D. ¿Vale? La versión de Saturn es una versión también con un rendimiento increíble. Un juego que te impactaba mucho por el rendimiento que tenía en ese momento, ¿no? Acostumbrados que estábamos los consoleros a una tasa de frames pues relativamente baja, muy baja, ¿no? Y de repente llega un juego que era súper fluido y la jugabilidad pues era algo novedoso, ¿no? Aparte de todos los méritos que tenía Duke Nukem 3D como juego, que eran también evidentes. Pero bueno, es que meter un poco en contexto, porque claro, aquí hablamos de títulos que realmente eran conversiones, existía el molde original en estos juegos y el trabajo era un poco diferente, ¿no? Pero Exhumed es un título hecho desde cero y demostraron su maestría como estudio, pero una maestría que creo que quizás ha sido infravalorada con el paso del tiempo, muy olvidada, porque Exhumed es un juego increíble. Una pregunta, David. ¿El juego que hay que hacer referencia hoy es la remasterización o te pusiste de clásico? Sí, por supuesto, por supuestísimo. Vale. Yo compré el juego pues hace unos 6-7 meses. Lo compré en Steam, unas ofertas, y lo jugué en Steam Deck. Pues un poco con la idea de recordarlo, ¿no? Recordar viejos tiempos y tal. Y no era consciente de su dimensión, ¿no? Es decir, cuando juegas un título con tanto tiempo, tienes que tener la habilidad de contextualizar, ¿vale? De entender lo que existía en la industria en ese momento, ¿no? No tiene sentido compararlo con los juegos que existen a día de hoy. Eso es un ejercicio banal y absurdo. Y si lo comparas con lo que había en ese momento, te das cuenta de que Sumo tiene un juego completamente adelantado a su tiempo. Pero completamente adelantado a su tiempo. Es decir, era un shooter en primera persona, o es un shooter en primera persona, y con mecánicas habituales, pues disparos, puzzles muy bien traídos, un gran diseño de mapas, es decir, un poco la escuela de ID Software con Doom y Quake, pero con un matiz importantísimo, y es que su desarrollo es 100% Metroidvania. Es decir, tú tienes un mapa gigantesco en el cual tú te puedes mover libremente, es decir, tú puedes entrar a algún nivel y salir y moverte a donde quieras. Pero aquí está el toque maestro, es decir, tú vas consiguiendo objetos que te permiten pues adquirir unas habilidades únicas, y eso a su vez lo que hace es que el mapa empiece a crecer, ¿no? Es decir, el título te ayuda de algún modo, es decir, te ofrece alguna pista. Por ejemplo, en esta zona del mapa me puedo mover a la izquierda y a la derecha, y a la parte de arriba creo que sí podría, ¿no? Pero me falta algo. Entonces vas a ese nivel con tu ítem específico que has conseguido y descubres que, vaya, sí, ahora puedo bucear durante más tiempo. Vaya, sí, ahora puedo moverme sobre ácido. Y eso hace que el juego tenga una complejidad que no existía en ese momento. Literalmente no existía. Solo de año 95-96. No existía eso. Existía, sí, un diseño de mapas pues muy retorcido. Insisto, muy de la escuela Doom y Quake. Que Exhumed lo tiene. Pero luego está ese factor rejugable, ese factor de vuelta atrás, ese factor de esto es un gran puzzle que tienes que unir las piezas para que todo tenga sentido, ¿no? Y me parece impactante que lo hiciesen en ese momento, y sobre todo con esas limitaciones que tenían. Cuidado, cuidado, hablamos de sistemas, pues bueno, sistemas que tenían sus dificultades y que no solo lograron explotar a nivel técnico, sino que encima a nivel de desarrollo pues estaba, como ya he dicho antes, adelantado su tiempo. La verdad es que fue una experiencia ultra grata de jugarlo en Steam Deck, ¿no? Es decir, evidentemente con una fluidez ya mucho más de estos momentos, pero el juego mantiene su diversión intacta. Los tiroteos son muy divertidos, los enemigos pues plantean un desafío. Me gusta mucho el sistema de munición, pero aquí realmente no hay munición como tal, hay una energía que tú adquieres y que es una munición que se comparte para todas las armas, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunas armas consumen más que otras. Pero es un título muy dinámico, que se controla muy bien, que se juega muy bien y que sobre todo impacta, insisto, por el diseño de los escenarios y por ese factor de juego, ese factor Metroidvania que también funciona, ¿no? Es algo que a día de hoy estamos muy acostumbrados, ya es un requisito, pues a veces incluso dirías casi exigible para cualquier juego de mundo abierto, ¿no? Este tema de no, consigo un objeto y vuelvo hacia atrás porque encontrarás sorpresas o podrás avanzar. Pero claro, hablamos del año, insisto, chavales, en la década de los 90, mitad de los 90. Aún estábamos en pañales a nivel de diseño. Las cosas estaban muy, muy, digamos, eran muy herméticas. El sistema, el diseño de los first person shooter era muy repetitivo en sí mismo, ¿no? Sí había variaciones, había, pues, tú creo que en 3D ofrecía la posibilidad de saltar o de esa jugabilidad, pues, vertical. Quake 2 también fue un paso adelante muy importante porque, en cierto modo, ofrecía un mapa que se interconectaba entre sí, ¿no? Es decir, no era el típico desarrollo de pasar niveles sin más, lo cual también lo hacía un juego tremendamente importante. Half-Life a nivel narrativo también fue la rehostia, ¿no? Y también la forma de plantear los desafíos, los puzzles, las físicas, ¿no? Y aquí está Exhumed. Y Exhumed, pues creo que se ha olvidado injustamente. No se la ha tenido en cuenta para nada. Y me parece un juego tremendamente influyente, aunque sea en la sombra, ¿no? Y quizás incluso diría el legado más importante de Lobotomy Software, porque sí, Quake es un port increíble para Saturn. Yo creo que en 3D es un port también increíble para Saturn. Por cierto, también tiene un port para Quake, para la primera PlayStation, que se quedó ahí, no encontraron un editor, y la gente que lo probó dice que era impresionante. Y sin embargo, Exhumed Power Slave es como que no se recuerda tan bien o no se recuerda tanto como estos dos títulos, ¿no? Y es tremendamente injusto. Y fue como reencontrarme con mi pasado jugón y reafirmarme la idea de que es un juego impresionante, impresionante, de verdad, impresionante. Así que yo, chavales, si lo veis en Steam baratillo, siempre está baratillo porque es un juego que salió a precio reducido, yo lo recomiendo encarecidamente. Nada más, Nightdive Studios es un estudio ya experto en hacer remasterizaciones y demás. El trabajo que ha hecho también es francamente bueno, ¿vale? Porque el título no plantea ningún problema, se juega perfectamente. Y su aspecto, bueno, sí es un aspecto ya añejo, retro, pero tiene un encanto especial, ¿vale? Por esa ambientación rollo en Egipto, pues también le sienta muy bien. Y tampoco era algo habitual en esa época, al menos, ¿no? Así que, nada, es mi juego de... mi primer juego de este especial. Mi otra opción era un Metal, pero consideré que era quizás más justo dedicárselo a Exhumed, ¿no? Porque me parece una joyita que debería estar en el complejo Holanda sí o sí. Hay un par de detalles sobre este juego. Lo primero, que Power Slave en este juego es una referencia a Iron Maiden y el disco del mismo nombre. Tiene un disco Iron Maiden que además es de temática egipcia. Entonces, digamos que se inspiraron en el juego y esto está documentado. O sea, es real esta afirmación. Y luego, David, yo tengo ahí una anécdota con este juego que en uno de los días, lo recuerdo bien, de las quedadas nocturnas del vicio, cuando era una auténtica orgía de videojuegos total, y que teníamos varios televisores puestos ahí con distintos juegos, recuerdo que un día pusiste a Play 1 y pusiste este juego. Fue sí. El primero que pusiste. Sí, fue el primero que puse, sí, es verdad, es cierto. De hecho, creo que tuve un vídeo de ese momento. Es verdad, es cierto, sí. Es un juego de tu obsesión. Exactamente. Sí, buena memoria. No es la mejor versión, debo decir, pero aún así, impresionaba verlo en PlayStation. Era un juego tremendamente fluido y eso, en ese género, en esa máquina, no era fácil de ver, desde luego. PlayStation tuvo juegos buenísimos, todos lo sabemos, pero a nivel de First Person Shooter, cogió un poquillo. Y Power Slave on Summit es una buena referencia, Una buena referencia, junto, por ejemplo, a Disruptor, otro shooter magnífico de PlayStation. Por cierto, juego de Insomniac Games. Sí, correcto. Ya veo que intento impregnaros de mis gustos. Por supuesto. A veces triunfo y a veces fracaso. Bueno, ahí triunfaste, David. está bien. Bueno, pues Ahora no hace falta una Play 1, Ya lo tenéis ahí en Steam. Efectivamente, y bueno, es... tú jugaste en Steam Deck, ¿no, David? Es compatible perfectamente. Sí, Steam Deck, no dio ningún problema, perfectísimo en todo momento, desde luego. Una maravilla. Bueno, pues ya sabéis, tenéis la opción, así que primera recomendación y juego terminado de 2022, Exhumed. Y ahora toca el turno de Gaspar, porque vamos a hablar de uno de los juegos a los que ha dedicado tiempo el señor Gaspar durante el año 2022. Y en este caso es el Tiny Tina's Wonderlands. Cuéntanos, Gaspar, sobre este juego. A ver, me llamó mucho la atención en su día, así de primeras, porque... A ver, bueno, no deja de ser un Borderlands, ¿no? Y es una saga que me gusta mucho, la disfruto. Y este me llamó la atención porque está basado, por lo menos en gran parte, en un DLC que hubo para el 2. Es una partida de rol, ¿no? Donde Tina es el maestro y tal. Y este es llevado al extremo. Es un juego entero con las locuras de ese personaje. Y yo diría que el mayor aporte que tiene la saga, aunque no acaba de encajar del todo, es que nos movemos por un mapa como si fuera un tablero de rol. ¿Vale? O sea, tenemos una vista isométrica, personajes cabezones... Y te vas moviendo ahí por el mapita, puedes coger misiones, puedes decidir entrar en una dungeon a recoger cosas. Y de vez en cuando te aparecen enemigos aleatorios que, si te despistas y te llegan a golpear, te mandan a una pequeña dungeon, ¿no? Para completar y tal. Y bueno, ¿qué os voy a decir? A ver. Es decir, el gameplay es tan alocado como anteriormente en la saga. Aunque esta vez es cierto que tenemos magia. Lo que nos da un poquito más de variedad en los ataques, ¿no? Porque podemos combinar las armas de fuego con ataques mágicos, lo que da bastante más variedad, ¿no? Pero bueno, yo os digo, una de las cosas que me gustó es eso. Gaspar, es un Borderlands aún más loco de lo habitual, dime. Yo no te hacía tan fan de Borderlands, la verdad. A ver, el 2 es uno de mis juegos favoritos de la época de 360 y Play 3, ¿eh? No, lo digo porque, bueno, sí. Me llama la atención que al final le metiste caña a este y tal. Me llama la atención, ¿no? Que este fuera uno de los juegos escogidos. A ver, ya te digo. A ver, lo compré baratito, tengo que confesar que espero que bajen, ¿no? Porque los Borderlands son los típicos juegos que a los 6 meses los compras al peso. De verdad. O sea, vas a un game y te llevas 15 por 10 euros. Y nada, lo vi a 20 euros y dije, hostia, esta es la mía. Me la llevé para casa, todo contento, lo puse. Y sí, es muy divertido, es un juego muy loco. A ver, quizá la mayor pega que le veo, que no entiendo exactamente el motivo, son los tiempos de carga. ¿Vale? Cuando inicias es verdad que el mundo es grande y tal. Y dijeras, pues carga el mundo completo del tirón. Pero no, tardas un minuto en entrar en el juego. Y luego cuando entras a una ciudad o cambia el estilo gráfico, ¿no? Para algo más acorde a Borderlands, echas una buena cantidad de segundos, ¿no? Y es un pelín molesto. Y gráficamente, bueno, a ver, tampoco innova mucho. Los gráficos son muy similares a los del 3. En ese aspecto. Y os digo, es verdad que se nota... de que sí, el tablero con el toque de rol lo hace un poquito más ameno, aunque también es verdad que le baja un poco, ¿cómo decir? No es tan frenético como por ejemplo de Borderlands 3, sí, ¿no? Pero estamos hablando de un juego, es que yo por ejemplo cuando anunciaron por primera vez, ¿os acordáis de ese 3? Creo que lo habíamos emitido y todo. A mí me dejó confuso, como si este no fuera un juego de acción en primera persona, no sé, pero al final... Sí que lo es, evidentemente, ¿no? Y... Lo es. A ver, yo os explico. Sí. Lo que es el mundo, moverte por el mundo, lo haces en un tablero de rol, ¿vale? Vale. Tú tienes el tablero de rol, vas moviendo, y a medida que vas avanzando en el juego, vas consiguiendo nuevas habilidades que te permiten ir avanzando y desbloqueando caminos. Pero en ciertas zonas, dungeons o zonas de mapa relativamente amplios, entras y se convierte en un Borderlands normal y corriente, ¿vale? O sea, pegas tiros a todo lo que se mueva, como en todo Borderlands. O sea, no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Subes nivel, Oscar va a gustar mucho de conseguir equipo, andar combinando las armas, lo que quieras. El equipo en eso es un Borderlands clásico. Os digo, el mayor avance que tiene el juego respecto a los demás es eso, que el tablero es como un juego de rol, donde puedes ir pillando misiones, ir desbloqueando... nuevas dungeons o incluso alguna habilidad y cosas por estilo. Hay cosas muy divertidas, pues el humor típico de Borderlands. Yo, a ver, no es spoiler, ¿no? Hice una misión, un hombre me pedía, hostia, mira que he perdido una semilla de no sé qué. Vale, le conseguí la semilla y resulta que hizo una planta monstruo que se comió medio pueblo de una zona. Claro, y luego tiene hostia, vaya follón hecho, ¿no? Voy a intentar salvar a los pocos que queden vivos por aquí, tal. Sí, o una tía que te manda a rescatar, pues, una cría de cangrejo que ha perdido. Un barco pirata fantasma que te dice, oye, quiero venganza de lo que nos mataron, mátalos tú. O sea, ese tipo de humor alocado, ¿no?, que tiene la saga. O sea, ya os digo, es un juego muy divertido y es muy dinámico. En esos aspectos, yo creo que es una compra bastante competente, ¿eh? Es una pena que no se analizara en su día, pero bueno, hay mucha competencia para los análisis. A ver, la verdad es que sí. Quiero decir, no, vamos bien surtidos de análisis. Y de hecho, diré que algún juego más de esta lista de hoy, de juegos, estaba también en la lista de análisis. Lo que pasa es que no da tiempo a analizar todo, está claro. Pero bueno, Gaspar, ¿y tú que eres muy tiquismiquis con el tema gráfico y tal? A ver, bastante correcto, ya os digo. Es como Borderlands 3. Ese era... Bueno, dentro de las limitaciones que es el aspecto gráfico del juego, bien, yo les digo, yo la mayor pega que le he visto son los tiempos de cargas. Porque a veces son un poco molestos. Y la música, que a veces he pausado el juego pensando, ¿pero hay música en este juego o no hay música? O sea, ya os digo, es completamente una mierda la música del juego, punto. ¿Para qué vamos a poner? ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? La música es una puta mierda, ¿vale? La estamos escuchando ahora, Gaspar. No es tan mala, tío. Nada, venga, hombre. Sí, eso es una vez en cuando. Hay momentos en que no suena absolutamente nada. Solo escuchas pium, pam, pum y ya está. Pero música no hay. Ok. Yo os digo que a veces me paraba en el juego y decía yo, joder, que no hay música. ¿Dónde cojones está la música? Está bien. Y los tiempos de carga. Es el mayor defecto que le veo. Pero luego os digo, a ver, las hordas de enemigos clásicas de la saga están ahí. O sea, que te vengan 10 enemigos al mismo tiempo, pues es muy común. Zonas de mapa muy grandes en primera persona para explorar, saltos, etc. O sea, ese aspecto es muy correcto, ¿eh? O sea, no le pongo pegas. Y bueno, en general, Gaspar, dentro de lo que te has pasado, lo que te has jugado este año pasado y tal, ¿este sería un juego recomendado para ti? Es decir, ¿recomendarías a la gente jugarlo y tal? Sí, aparte más al precio que está, joder, por 20 euritos me parece un regalo. Y es un juego muy largo, ¿eh? Te vas a... O sea, si te pones un poco a completar misiones, como hice yo, te vas más de 50 horas, ¿eh? Con tranquilidad. 50 me parece bastante. Sí, sí. Y a mí me queda un cacho de mapa por explorar porque... Bueno, me dediqué a hacer otras cosas y quedó ahí una zona... Y aparte es eso, piensas que ya lo has acabado, que me pasó, ¿no? Con 50 horas dije yo, hostia, ya llegué a la zona final. Entro, hostia, pero esto es un mapa igual de grande que el que acabo de pasar. La madre que los parió, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? Y me eché otras 20 o 30 horas, me parece. O sea, imagínate. O sea, tenéis juego para mucho tiempo. Bueno, pues, pues nada, Gaspar, dejamos tu primera recomendación aquí. Uno de los juegos liquidados por Gaspar en este año 2022. Toca el siguiente juego de una saga shooter bastante popular, Far Cry, señor Oscar, y en este caso el 6, ¿no? Sí, bueno, Far Cry 6 es uno de esos juegos que me quedó pendiente en 2021, lo jugué en 2022. Bueno, un juego que básicamente sigue los esquemas de la saga, de los anteriores juegos, pero... con ciertos matices. Ya sabéis que a Far Cry tiene, aunque en común tengan unas bases, cada Far Cry tiene un estilo propio y alguna que otra mecánica también propia. Juego de Ubisoft Toronto. La verdad es que, bueno, antes de nada, un poco la ambientación también, ¿no? Es tema estrella en cada Far Cry. En este nos ponen en una especie de dictadura caribeña. En las plantaciones de tabaco encuentran algo que hace que cure una enfermedad bastante gorda. El Estado se apropia de las plantaciones y se hace fuerte en base a ese producto. Crea una infraestructura de I+D farmacéutica para vendérsela al mundo a buenos dineros y en base a esto pues se hacen fuertes en la dictadura, bueno, en su régimen y tal. Entonces nosotros cogemos el papel de Dani Rojas, un exiliado, Yara, es el lugar donde tiene lugar la historia, esta isla. Nosotros somos Dani Rojas, da igual, tanto chico como chica, podemos escoger al principio de la historia. Somos un exiliado o una exiliada en Estados Unidos que se tiene que ir y después vuelve. En principio, lo único que quería era escapar de ese régimen, pero al final la convencen para que sea el alma visible de esta revolución en contra de la dictadura del personaje del malo en cuestión. El malo en cuestión, aquí Ubi tiró de Star System, usando a Giancarlo Esposito. Suelen hacerlo, suelen hacerlo eso. Sí, suelen hacerlo. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, el actor que usaron para Far Cry 3 era un actor bastante más desconocido para hacer de Vas Montenegro de lo que es Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito, que trabajó con él, además. En la misma serie. Sí. En Better Call Saul. La última vez que lo vi fue en, creo, The Mandalorian o Boba Fett, donde era en Mandalorian. Sí, Mandalorian. Y aquí, bueno, a ver, tiene un papel bastante relevante, evidentemente es el malo, pero es un personaje, a ver, en Far Cry nos acostumbran a que el malo de la película pues tenga mucho carisma y además, tenga... una historia bien hecha detrás. Y la verdad es que con este personaje pues se mantiene, ¿no? Han acertado, él es un buen malo, que a lo largo del juego vemos como, bueno, tiene un hijo El hijo parece que no tiene muchas ganas de ser presidente de esa dictadura, pero el padre es bastante férreo en... Intenta serlo, al menos en la educación de su hijo, y lo va arrastrando poco a poco hacia sus garras. Y eso es algo que se ve también con la conexión de Dani Rojas, nuestro personaje, por un acontecimiento que pasa al principio del juego. Y la verdad es que, bueno, una historia bastante interesante. A nivel de jugabilidad, bueno, pues es más o menos lo de siempre, pero cada vez yo creo que es un juego más, permitirme la palabra, arcade, ¿no? Hay poco realismo en Far Cry. Por ejemplo, yo qué sé, tenemos paracaídas infinitos. Da igual cuántas veces usemos en una caída, siempre vamos a tener paracaídas para usar, por ejemplo. A nivel de armas, pues ya es el despolle. Armas de todo tipo, vehículos también. Hay uno que es espectacular, que es un buggy. Le das a un botón y se pone a volar cual a la delta. El juego nos da facilidades para abordar el mapa de la manera que nosotros queramos y cuando queramos, sin esas restricciones que había antes. Y la verdad es que ayuda al disfrute del juego. Cuantas más facilidades le des al jugador, más cosas se van a poder hacer. Y la verdad es que en ese aspecto lo bordan. Jugablemente Far Cry 6 lo borda. Creo que le metí unas 50, 60 horas, una cosa así. Lo completé lo máximo que pude, dejando a un lado los míticos trofeos modo online y esas cosas. Y la verdad es que en ningún momento noté la sensación de que este juego me está abrumando, todo lo contrario. Todo es accesible 100%, el juego te da unas facilidades increíbles y además es divertidísimo muchimatar en Far Cry 6. Y es curioso que con esta sexta entrega se convirtió en mi juego favorito de la franquicia. No me digas. Lo tenía difícil. A ver, hasta el momento era el 4, por lo que supuso el Far Cry 4 a nivel de mapa, a nivel de, bueno, de todo. Y con este juego pues consiguieron que me apegara a él de tal manera que al final resulta que es mi Far Cry favorito. Es un juego con muchos secretos, mucho que explorar, pero es eso, con muchas facilidades para hacerlo. Pero Oscar, la fórmula es la misma de siempre, ¿verdad? La fórmula, a ver... Recordar que aquello de ir a Far Cry 2, ir a una torre de radio, abrirla, pelarle los cables, juntárselos y a partir de ahí tienes acceso a esa zona visible y tal. Eso ha cambiado, eso Ubisoft se dio cuenta de que las torres, las atalayas, te frenaban como jugador. Frenaba totalmente tu exploración, ¿no? Y esto es totalmente diferente. Tú... A donde quieras ir, puedes empezar por donde quieras. Es cierto que cada zona del mapa tiene una especie de número que indica su nivel, ¿no? Si vas a una zona un poco más, digamos que los programadores no tenían pensado que fueras para ahí, pues te va a costar un poco más. Pero es abarcable todo desde el primer momento. Tú puedes empezar por un lado del mapa o por otro, indistintamente, dependiendo de tu partida. De hecho, yo no hice el camino más adecuado. Me fui a una zona del mapa que está con un par de niveles por encima de mi personaje, pero es abarcable completamente. Bueno, eso ya en Far Cry 5 ya sí, empezó sí. A saltarse todo el rollo este de ir pero a una atalaya sí, y desbloquear el mapa. Pero realmente en el 5 también podías empezar donde te diese la gana, ¿no? No había un orden establecido. No, o sea, a mí el 5 me gustó mucho. Y este 6... lo compré hace muy poquito por 20 euros la edición Gold, la que costaba 90 y pico pavos. O sea, lo bajaron de precio no demasiado tarde. Pero no sé qué me pasa con los juegos de Ubi, pero es que me han agotado. Mentalmente me han agotado. Es como que he llegado a una especie de límite y me cuesta mucho empezar a jugarlos. Ya comprarlos de salida ni de coña. Ya, y eso que yo de Far Cry era ultra fan. Y no sé, lo tengo pendiente para jugar algún día lo jugaré seguro y seguro que me flipo. Pero es como que en mi cabeza siento un cierto rechazo ahora mismo. no sé, supongo que la fórmula al final, uno se acaba cansando de la fórmula, ¿no? Por muy, muy evolucionada que pueda ser la fórmula, muy nueva, ¿no? Es como que al final aspiras a otras cosas, por así decirlo. Sí, yo también entiendo lo que quieres decir, David. Pero quizá es por la sensación de, digamos, querer abarcarlo todo desde un principio. No desde un principio, pero intentar jugarlo para acabarlo al 100% o algo así, o hacer lo máximo posible. Far Cry, a ver, es un juego que puedes hacer las misiones principales perfectamente y tratarlo como un shooter lineal si tú quieres. No tienes por qué hacer todas las regiones del mapa o todas las misiones secundarias. Puedes abarcarlo como tú prefieras. Quizá empezando con esa mentalidad esta entrega, David, al final consigues engancharte para hacer algo más, para hacer más misiones o abarcar más zonas del mapa. No sé, Oscar. No creo que el problema sea el juego en sí. El problema viene antes del ponerte a jugar, de decir, bueno, voy a jugar Far Cry 6. El problema es ese. No el proceso ya de jugarlo en sí. Es que, a ver, Ubi, sabemos que todos que está en un momento muy malo. De hecho, tiene el cartel de se vende por todas partes. Y tengo la sensación de que han cometido el error de ser extremadamente repetitivos, incluso en tema de marketing. Es decir, Ubisoft de repente te presenta Far Cry 7 o 6 o lo que sea, es siempre lo mismo, ¿vale? Un villano de la hostia, ultra carismático. Mira qué villano de la hostia, mira qué actor más bueno, pero ahora es el malo. Ahora es muy malo y encima va a ser nuestro villano. Y tiene un carisma que supera con creces el carisma del personaje principal, de tu protagonista, de tu personaje. Y es como que ese molde lo han ido repitiendo constantemente, ¿no? Se dieron cuenta del filón de Vas Montenegro en Far Cry 3, que por cierto, el personaje en Far Cry 3 sale realmente poco. Es una engañifa de la hostia, porque sale muy poco Vas. Es verdad, cuando sale es la hostia, pero sale muy poco en el juego. Y ese molde gustó, y entonces lo repitieron a saco, con todos los villanos de todos los Far Cry. Y es como que a mí esa fórmula al final digo, joder, Ubisoft, de verdad, otra vez con esta historia. Es como que esa sensación de déjà vu, de tíos, a ver, creo que ya es un momento a lo mejor de ofrecer una cosa un poco diferente, ¿no? Y yo tengo ese agotamiento mental, Oscar, ese agotamiento de decir, joder, es que no, a mí así ya no me ganas de salida, simplemente. El juego será la hostia y por lo que dices, seguro que me divierto, pero tengo ese problema de ponerme a jugar. Y ya lo tengo en la estantería, pero no sé. Pero Oscar es feliz con este juego. Sí, Oscar es feliz, pero a mí de momento creo que lo dejaré pasar un tiempecito, desde luego. Disfruta, Oscar. Pero no, si disfrutado ya está. Pero a raíz de lo que comenta David, yo la verdad es que a un Far Cry le veo, digamos, difícil evolución hacia otra cosa o ¿hacia qué podría cambiar Far Cry? No lo sé. Es que yo creo que Ubisoft, hombre, tampoco lo sabe y por eso sigue haciéndolos como los hace. Hombre, a ver, no voy a entrar en un debate tipo Far Cry. No me toca el saco con el 1 porque el 1 es un juego muy diferente. No es un juego de Cry y ya no tiene nada que ver. Pero para empezar, creo que deberían espaciar más la salida del Far Cry. De verdad. No creo que sea bueno para esta saga que haya tan poco tiempo de diferencia entre una entrega y otra. Son 6 entregas y 2 spin-off. Es bastante. Tú ten en cuenta que Far Cry, entre Far Cry 2 y el 3, el 2 se lanzó en 2009 y el 3 en 2012. El 4 se lanzó en 2014. El 5 en 2018, creo recordar, ¿no? Y este último también se lanzó relativamente rápido. Y ojo, porque hubo una especie de spin-off por el medio de esos dos, ¿no? Creo que deberían espaciarlos más. Y ojo, porque, por ejemplo, Far Cry 2, que es un juego que la gente odia, considera un juego muy malo. Yo estoy en desacuerdo. Far Cry me parece un juego muy digno, la verdad. Tiene cosas que son increíbles. Y tenía un desarrollo, sí, un poquillo más encajonado, ¿vale? Más limitado. Pero también tenía esa sensación de, tío, mira, tú anda por el mapa y no te pierdas en tantos iconos y tantas mierdas que hacer por el mapa, ¿no? Tenía un desarrollo quizás un poquito más natural. por así decirlo, ¿no? Y creo que es un juego también, es un desarrollo ligeramente diferente respecto al resto, ¿no? Claro, ese planteamiento Ubisoft ya lo ha dejado de lado completamente, ¿no? Entonces, no sé, se pueden hacer cosillas, desde luego. Pero es evidente que la cosa no está funcionando porque Ubisoft ya sabemos cómo está a día de hoy. Y una de sus vacas sagradas era Far Cry. Y parece que eso tampoco les está haciendo remontar precisamente. Así que llega el momento de plantearse cosillas diferentes, a lo mejor. Hombre, no sé lo que ha vendido Far Cry 6. Yo juraría que bastante, pero... Sí, seguro que sí. Pero bueno, a pesar de eso, pues... No creo que el problema de Ubisoft a día de hoy sea Assassin's Creed o Far Cry. Bueno... supongo que son varias cosas, pero vamos, tampoco quiero hacer un debate aquí de Far Cry. Yo, el tema es personal mío, es que me ha cansado la saga. Ese es el resumen fácil y rápido. Y ya está, no voy a pararme más, que hay más compañeros. Bueno, pues esa es la opinión de David respecto a Far Cry. La mía es completamente opuesta. De hecho, no solo en 2022, sino en parte de este 2023 me acabé los dos Far Cry que me quedaban, que eran New Dawn y Primal, precisamente los spin-off. Y son, eso, bastante diferentes entre sí. Y sobre todo los spin-off respecto a la saga principal. Pues eso, ya con esto termino. Far Cry 6, juego súper divertido, perderte para explorar, mucho y matar... Gráficamente, pues como nos tienen acostumbrados, una cosa buenísima. A mí me encantó Far Cry 6 y ahora está a un precio de risa, así que a la gente que le interese un juego de más o menos 50, 60 horas, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues si quieres solo la campaña principal, o sea, las misiones principales, pues un juego obviamente más corto. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí la primera recomendación y uno de los juegos completados por Oscar en este 2022. Es el turno de Jorge, que nos va a hablar de su primer juego. Un juego de un gatiño, Jorge. Efectivamente, el juego del gatiño. El Stray, juego que salió el año pasado y que fue uno de los juegos que más caña le di. Pese a que no es muy largo, es de los que más me han marcado el año pasado. Por eso creo que debería estar aquí. Ya me parecía algo tarde para hacer un análisis de este juego, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que salió. Y tenemos más juegos en la recámara. Entonces creo que era apropiado traerlo a este programa. Y bueno, este juego que lo hizo Blue 12 Studio, yo lo jugué en la versión de PC. Y en él interpretamos a un gatiño que tiene que vivir una aventura en un mundo cyberpunk, que está lleno de robots. La historia es interesante porque, bueno, nuestro personaje no puede hablar. Lo único que puede hacer es maullar, ¿no? Entonces comienza la historia con nuestro gatiño, pues en una comuna de gatos que viven pues por ahí, por el campo, en unas ruinas. Y entonces un día, cuando estaba caminando con sus colegas gatunos, pues resulta que algo sale mal, digamos que tiene un tropiezo y cae por un gran hoyo. Un hoyo enorme que le lleva a las profundidades de la tierra. Y aquí es donde viene el punto, ¿no? El giro del juego, que es que el gatiño está en las profundidades de la Tierra, en una especie de ciudad destruida, en un estado lamentable, donde encontrará robots que viven allí, pero que están asustados por un mal que les ha asolado. Y nuestro gatiño tiene que volver a casa, volver a ver a sus amigos, ¿no? Tiene que volver a la superficie. Pero la situación es bastante complicada. Conocerá a ciertos personajes que le acompañarán en la misión. Y bueno, no quiero dar detalles porque precisamente la gracia del juego es descubrir qué ha pasado en ese mundo. ¿no? ¿Por qué ese mundo tiene robots? ¿Por qué está destruido? ¿Qué es el mal que lo acecha? Y luego, ¿qué es lo que a lo que aspiran esos robots que viven allí, ¿no? Es un juego totalmente narrativo. Entonces, por eso digo que no es cuestión de haceros spoiler, porque os perderíais el juego, ¿no? Porque realmente de eso va. El juego en sí mismo es un juego de exploración. Vamos viendo ese mundo, ¿no? Ese mundo tan oscuro, pero a la vez colorido. Y el desarrollo del juego tiene que ver con puzzles y narrativa. Es decir, completamos algunos objetivos que tienen que ver con pequeños puzzles o con encuentra esto o lleva esto otro, etc. Y nos va metiendo, pues, ese diseño narrativo, que yo creo que es uno de los puntos determinantes de este juego, porque digamos que la historia se va introduciendo poco a poco, hay un misterio, un gran misterio, y te lo va metiendo poquito a poco, ¿no? Entonces te da ganas de seguir jugando y ver qué pasa, qué hay en ese mundo, qué pasa con nuestro gatiño, que además da mucha pena porque está solito. Pobreño. Etcétera. Sí, pobreño. Y bueno, el caso es que, aún así, este juego tiene algunos momentos de sigilo o algunos momentos de huida, momentos en los que viene ese mal que acecha, que no voy a deciros qué es, y que tenemos que escapar, ¿no? Y también hay elementos de combate, pero estos últimos, sigilo, huida y combate, son más bien anecdóticos. Pasan pocas veces en el juego, porque el juego es un juego más calmado, hay plataformeo, porque el gato lo tienes que ir manejando para que se suba a sitios, etc. Pero los sitios a los que se pueden subir están predeterminados, es decir, el gato no tiene un botón de salto libre, sino que cuando llega a una zona a la que puede saltar, el gato mira a esa zona y tú saltas hacia ella. Un poco como pasa con Nathan Drake en el Uncharted, cuando sube una montaña, que siempre sube por lugares predeterminados, pues el gato pasaría lo mismo, ¿no? Y de hecho es una cosa que comentaron los desarrolladores del juego, que inicialmente iba a tener salto libre ese gato, pero finalmente no lo tuvo porque era difícil de jugar. Y por eso decidieron meter esas zonas predeterminadas de salto. Es bastante curioso, pero bueno, es lo que comentaban, ¿no? Entre que el gato es muy rápido y todo eso, pues se daban situaciones bastante absurdas en el gameplay. Entonces tenemos este juego, ¿no? El gato se tiene que ir subiendo a sitios, encontrando huecos por donde colarse, encontrando secretos por el mapa. Incluso a veces hay alguna curiosidad que podemos descubrir, que no tiene por qué ser algo del juego, incluso hay objetivos secundarios. Y entonces tenemos que ir hablando con ciertos personajes, acercándonos a ciertos personajes, para que pues algunos nos ayudan, otros nos tienen miedo, porque somos un gato en un mundo de robots y los robots nos tienen miedo, etc. Y una de las cosas más chulas es que el gato está muy bien hecho y muy bien animado. Hasta tenemos un botón que es para maullar, que realmente no sirve para nada, excepto para a veces asustar a algún robot. ¿No? Haces un maullido cuando no se lo esperan y se asusta. Y llamar su atención también. Sí, llamar su atención. Pero, por ejemplo, hay alguno que es como que se asusta y se le cae algo al suelo porque se asustó, ¿no? Y a lo mejor tú puedes aprovechar y cogerlo, ¿no? Y llevártelo. Alguna cosa así. Entonces, pero bueno, la mayoría de las veces el maullido pues no vale para nada, sino para que te diviertas, ¿no? De hecho, hay como 20 maullidos diferentes que dicen que grabaron a un gato en diferentes situaciones, ¿no? Para poder obtener esos maullidos, y la verdad es que es bastante realista. Bastante realista también el cómo el gato bebe, se rasca, se salta, etcétera. Está muy bien hecho. Es uno de los puntos más chulos, ¿no? Pero para mí lo mejor del juego, además de la historia, que, como digo, es una historia reflexiva, ¿vale? Es una historia que sí, puede parecer sencilla, pero transmite bastantes mensajes. Mensajes ya algo más maduros, tipo el paso del tiempo, la búsqueda de algo más, el no conformarse, ¿no? Son mensajes que te va contando el juego en las situaciones que viven sus personajes. Entonces, para mí ese es uno de los puntos más chulos, pese a que no es una historia muy compleja, sí que tiene esas pinceladas de genialidad. Y luego el otro punto es la ambientación. La ambientación es brutal. De hecho, ves cualquier pantallazo del juego y es una obra de arte. O sea, es que está muy, muy bien equilibrado, tanto el color como, bueno, los efectos especiales, ¿no? Los shaders del juego, los personajes, el diseño de entornos, todo. Todo está muy bien. Para mí este es el juego con mejor dirección de arte del año pasado, el que más me gustó a mí, porque es muy detallista y además, sobre todo, es bastante increíble viniendo de un estudio tan pequeñito, ¿no? Y entonces pasas por sitios diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde catacumbas hasta una ciudad destruida, a luego una ciudad cyberpunk con todos sus carteles de neón y con todo el colorido, ¿no? Entonces, es bastante, bastante interesante. O sea, de hecho, no te cansa por eso, ¿no? Porque vas cambiando de zona continuamente el juego. Y bueno, ya os digo, el otro punto que me gustó mucho es la banda sonora. Que bueno, estés escuchando, tiene temas que son, pues también eso, muy evocadores del cyberpunk. Hay momentos de tensión, pero también hay momentos tranquilos e introspectivos. Y es una banda sonora que incluso te la puedes poner si te quieres relajar un rato, porque está bastante bien, ¿no? Bastante tranquila o te hace pensar, ¿no? Porque, como os digo, todo es un uno en este juego. Entonces, ¿qué te puedo decir si a ti te interesa este juego? Bueno, no te vas a encontrar un videojuego de acción o de aventura al uso, ¿vale? Este es un juego más pausado, más narrativo, ¿no? Entonces, te encontrarás más esa situación. Porque yo sé que mucha gente se decepcionó al ver que no tenía tanta libertad de movimiento con el gato, que a lo mejor no había acción o hay poca acción en el juego, etc. Pero si lo que buscas es una buena historia, bien contada, bien transmitida, un juego pausado, un juego que te haga pensar por los conceptos que te narra, etc., este es un juego para ti. Y a mí es por eso que me gustó tanto, porque me aportó un poquito más que otros juegos pues que salieron este último año y que los veía un poco más genéricos, ¿no? En ese sentido. Y poco, sí, David. No iba a decirte, Jorge, que a mí me pasa a Stray, yo no lo he jugado, así que tampoco puedo hablar del juego en sí, pero me imagino un poquillo dónde van los tiros por lo que comentas. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y digo esto porque el juego ha sido muy criticado en el tema jugable, muy criticado. Me ha pasado a veces que hay títulos que sí, que jugablemente a lo mejor no tiene una profundidad de la hostia o tiene un desarrollo quizás muy excesivamente lineal y dirigido y con pocos alicientes o pocos desafíos, pero que la recompensa que ofrecen al jugador es un poco la experiencia que te pueden aportar, ¿no? Meterte en ese mundo, vivir ese mundo. Son cosas a lo mejor muy subjetivas, pero que si logras conectar con esa premisa por parte del juego, pues pueden resultar tremendamente satisfactorias. Y me he pasado con varios juegos de ese estilo, que he disfrutado mucho, a pesar de que jugablemente pues no tengan nada reseñable, y creo que hay que respetar también esa postura, ¿no? Sí, hay que entenderla. A ver, eso está bien, lo que dice David y decía Jorge es verdad. Pero yo, por ejemplo, lo que sí que he hecho con este juego es que para mí la jugabilidad, y no estoy hablando de si hay indicación de salto, si hay sistema de combate, eso a mí me da igual, no estoy hablando de eso, sino lo que ya hay en el propio juego, lo que ya existe en el juego. Para mí no evoluciona nada, es decir, no es uno de esos juegos donde cuando avances vas a encontrarte nuevas sorpresas a nivel jugable. Llega un punto donde se estanca, hay un momento en el que al gato, bueno, te dan un instrumento que sirve para derrotar a ciertos enemigos y tal. Y eso es casi el principio del juego, es en las primeras etapas del juego. Y a partir de ahí se estanca, no hay nada nuevo en todo el juego. Y lo peor, bueno, para mí, es que el diseño de niveles no evoluciona. Porque si tú dices, tengo estas herramientas, pero el diseño de niveles es más vasto o tiene nuevos desafíos, eso a ti te hace utilizar tu ingenio para tratar de, ¿no? Y te da variedad. Pero en este juego no pasa eso. Entonces, para mí, mi gran crítica es que a nivel jugable es un juego que no evoluciona. Entonces, yo me lo pasé el día 1, además, me lo pasé de tirón, que fue mi juego del COVID. Cuando tuve COVID es el juego que jugué. Y la verdad es que me dejó buen sabor de boca con la historia, pero muy, muy frío en lo jugable. Pero yo discrepo contigo, Víctor, porque lo que comentas, cuando te dan esa herramienta, realmente esa herramienta tiene uso durante una parte muy pequeña del juego. Muy pequeña. Sí, porque después el juego evoluciona de otra manera. Por ejemplo, te meten una zona de sigilo en el juego. Después, sí, efectivamente. Te meten otras situaciones. Entonces yo no estoy de acuerdo contigo, porque Además, va acorde con incluso con la narrativa del juego, la situación en cada caso. O sea que, bueno, en cualquier caso, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice David. A mí me pasa con muchos juegos, y este fue uno de ellos, que la experiencia que te da el juego, pese a que jugablemente es sencillo, no tiene tampoco demasiada cosa, pero la experiencia que te aporta, a mí me justifica el juego, ¿no? Porque me empapo de ese mundo, quiero saber más, me gustan sus personajes, quiero descubrirlo todo, ¿no? Y a mí me pasó mucho con este juego que yo lo exploraba absolutamente todo, ¿no? Porque quería ver hasta el último detalle, porque me atraía ese mundo, ¿no? Porque me quería meterme ahí. Entonces, y me pasa con este juego y me pasa con muchos otros, ¿no? Entonces, si eres ese tipo de jugador que te gusta darle una oportunidad a este tipo de experiencias, yo creo que merece mucho la pena. Pero si te esperas, pues lo que te digo, un juego con sistemas tipo como un Assassin's Creed, que tiene muchos sistemas o que tiene una acción trepidante, ¿no? No te lo vas a encontrar aquí. O sea, y no te lo recomiendo porque te va a decepcionar. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. El juego se ve muy bien y parece triple A. Cuando lo ves dices, hostia, se ve de puta madre. Pero, claro, luego la gente lo compraba y decía, joder, es que jugablemente es muy plano, muy sencillo, ¿no? Y ahí es donde quizá a mucha gente no le gustó, a otra mucha gente, como a mí, sí le encantó. Y bueno, perdón, Jorge, termina si quieres. No tengo mucho más que contar de este juego, más que lo que hemos hablado. Y bueno, si queréis comentar vosotros vuestra postura al respecto. No, yo voy a poner el ejemplo de un título quizás no tan conocido, que también recibió críticas por su planteamiento jugable, ¿no? Que es Colat. Colat, el juego que por cierto compré con Gaspar hace ya años, y que está basado en el incidente del paso de Dyatlov, ¿no? Que por cierto hay versión de Switch que se lanzó hace un año aproximadamente. Es el típico juego de la escuela Louvertin, es decir, juego en primera persona de terror que jugablemente no tiene absolutamente nada. Es un walking simulator, literal, literal, no tiene nada. El único desafío es guiarte por el mapa, que eso a veces es incluso contraproducente. ¿Qué ocurre? Que la atmósfera, un poco la leyenda de esa historia, ¿no? Toda la leyenda negra de la historia, es una historia muy turbia, con muchas dudas. Yo os recomiendo que leáis un poquillo sobre ello, porque la verdad es que da bastante mal rollo, ¿no? Y esa atmósfera que transmite el juego, es decir, ese constante run de que algo malo va a pasar tarde o temprano, es lo que al final me invitaba a seguir jugando. Al final, es lo que dice Víctor respecto a Stray, no pasa nada, ese momento nunca llega, siempre es constante su planteamiento, pero la experiencia que me aportó, esa experiencia, esa conexión con el juego, a mí me fue más que suficiente. Evidentemente, como dice Jorge, eso no siempre es suficiente para según qué jugadores, y es perfectamente respetable, cuidado, ¿eh? Yo entiendo que es un juego que tiene bastantes defectos, y creo que es un poco el caso de Stray, ¿no? Es decir, si lo dices desde el punto de vista jugable, seguramente no te aporta nada. Quizás hay que plantearse otro tipo de atractivos que tenga. Sí, es justo eso. Si juegas a Stray desde un punto de vista jugabilidad, gameplay, no te va a aportar demasiado. Ahora bien, si buscas una experiencia narrativa, está genial el juego. Claro, para mí fue decepcionante, una vez me lo pasé, porque dije, joder, me pareció como una oportunidad perdida, ya que el concepto de manejar a un gato era muy original, con muchas posibles ideas aplicables a ese juego. Y no ideas caras, ¿no? No hay que ser un Assassin's Creed o un sistema, un juego con multisistemas y tal, ¿no? Hay muchos juegos independientes que son más complejos en cuanto a sus mecánicas, ¿no? Pero me dejó un poco frío, porque dije, bueno, estoy haciendo casi siempre lo mismo en este juego, ¿no? Y son unas 8 o 9 horas, más o menos. Entonces, pues, yo qué sé, salvo un par de cambios que hay en momentos muy concretos, no me llamó mucho. Ahora bien, a mí lo que más me gustó es lo que decía Jorge, la ambientación y sobre todo la historia y tal, está muy bien. Y eso, verlo desde un punto de vista de un gato y tal, también está muy bien, ¿no? Bueno, y el gato, pese a toda la situación, el manejo resulta muy confortable. Es decir, manejas al gato cuando lo dominas, que no tardas mucho en dominarlo porque es fácil de manejar, resulta gratificante subirte a sitios cuando ya eres ágil y sabes dónde te puedes subir y dónde no, etc. Así que en ese sentido está bien. El juego es es gratificante de jugar, pese a lo que comentamos, que tiene una jugabilidad bastante plana, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco la primera recomendación de Jorge en el día de hoy y pasamos al siguiente juego. Bueno, y vamos con 13 Sentinels Aegis Rim o 13 Sentinels Aegis Rim, ¿vale? Este videojuego, que es un videojuego de Vanilla Ware, videojuego distribuido por Atlus y lanzado en el año 2019 para PlayStation 4, pero que tuvo una versión en 2022 precisamente para Nintendo Switch, la versión que yo he jugado. Este juego tiene una forma muy interesante de contar la historia. Os anticipo que es una mezcla de géneros interesante, ¿vale? Pero que tira más por un tipo narrativo. Y tal como indica el título del juego, la historia se cuenta a través de 13 personajes. No hay que hacer ningún spoiler para contar esto, simplemente os voy a contar un poco cuál es el estilo narrativo del juego para que entendáis de qué va, ¿vale? Nos encontramos en un Japón en varios momentos del tiempo. En una historia que es una historia de ciencia ficción. Hay mechas, hay muchísimos giros inesperados de guión y situaciones muy interesantes. Pero la historia se nos cuenta a través de la experiencia de cada uno de estos 13 personajes. Son personajes que están en diferentes lugares y en diferentes momentos, ¿no? Y entonces se divide el juego en una serie de capítulos por cada personaje. Cada capítulo pues es un pequeño arco con su encabezamiento, su nudo y su desenlace. Siempre te deja con una incógnita a resolver en el siguiente capítulo, ¿no? Y claro, la gracia de esto está en que los capítulos en este juego, el juego nos obliga a jugarlos desordenados. Me explico. Imaginaos, hacemos dos capítulos con un personaje. Pues de repente, ahora se nos desbloquea un siguiente personaje y empezamos a jugar con él. Y el anterior se bloquea, no puedes seguir la historia. ¿Para qué? Para que tengas que ver otro punto de vista del momento por parte de otro personaje. Sé que es muy lioso lo que estoy contando, pero cuando juegas todo empieza a tener sentido, ¿no? Y de repente las historias empiezan a tener sentido. ¿Cuál es la cuestión de esto? Lo interesante es que, como decía, no puedes terminarte la historia completa de cada uno de los 13 personajes de uno en uno, sino que tienes que ir combinándolos, todos ellos, ¿no? Y a medida que avanzas, pues y cumples ciertos prerequisitos, se te desbloquean esos trozos de historia que se te habían bloqueado. Entonces, es como que vas descubriendo la verdad detrás de toda la historia, ¿vale? La trama auténtica del juego, muy poco a poco. ¿Y eso a qué te da tiempo? Te da tiempo a que, tenemos que entenderlo así, por ejemplo, empiezas con un personaje X, ¿no? Y ese personaje empieza a encontrarse con otros personajes, que son personajes que vas a manejar tú, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, es como que empiezas a encariñarte con todos ellos, empiezas a conocer su trasfondo, sus ideas y sus motivaciones y empiezas a sospechar cada vez que aparece uno, ¿por qué está este aquí? ¿Qué pasa aquí, no? Lo interesante del juego es que los personajes, como os digo, están muy bien escritos y todos tienen sus propias inquietudes, luces y sombras, objetivos personales. El juego logra que empatices con sus historias porque como te las va contando poco a poco y te obliga a pasar por cada uno de ellos, es muy interesante cómo lo hace, ¿no? Ya digo, es un juego que está muy bien escrito y la historia sin ninguna duda es lo mejor que tiene. Me encantaría poder hablar largo y tendido de ella, pero no quiero haceros spoiler porque es precisamente lo interesante de este juego. Es mejor que la descubráis por vuestra cuenta. Pero ya os digo que hay mogollón de giros inesperados de guión, cosas que suceden en el juego y cuando piensas que va a ir de una cosa, va de otra cosa distinta este juego. Es muy audaz en ese aspecto. Pero claro, este 13 Sentinels no es solo historia. La historia se combina con una jugabilidad, bueno, es una visual novel este juego, en tercera persona, pero aparte de eso se combina con un combate estratégico por turnos. El juego tiene dos modos principales de progresión. Está el modo historia, que os he hablado de él, con las partes visual novel, y un modo de combate. Los combates son, por así decirlo, desbloqueos para la historia, ¿no? Permite hacer combates del modo de combate, permite desbloquear capítulos del modo historia, y entonces hay que ir completando trozos de modo historia y al mismo tiempo seguir avanzando por la línea de combates para poder ir desbloqueando la historia completa del juego. Entonces, ¿cuál es la historia de todo esto? Aquí, vamos a ver, aquí sí que tengo una crítica a este juego. La historia es muy interesante, pero tremendamente interesante. Tan interesante que es que te deja pegado a la pantalla. Acabas un capítulo y dices, guau, quiero empezar el siguiente, a ver qué pasa, porque siempre te deja con un cliffhanger de qué pasará aquí, ¿no? Y la cuestión es que el juego te obliga a ir muchas veces al modo misiones, ¿no? Para poder seguir avanzando en la historia. Y eso te corta el rollo totalmente muchas veces, ¿no? Porque a veces no te tienes que pasar una o dos misiones, tienes que pasar cinco. Y tienen su duración y dices, joder, la verdad es que me hubiera gustado que durara esto menos para seguir con la historia, ¿no? Es un poco la pega que tiene este juego, porque el juego no te dirige directamente a los combates. Digamos que tú, cuando ves que se te ha bloqueado la historia, tienes que irte al modo combate, jugarte X combates, que son los que te corresponden, y es cuando se te desbloquea ese trozo de la historia. Bien, por decirlo de otro modo, es un sistema de bloqueos que no es tan orgánico como pudiera ser. Vale, eso deja un poquito que desear, pero ya os digo, también... Os digo también que merece la pena jugarse esas misiones seguidas con tal de continuar con una historia que es bastante buena que tiene este juego. En cuanto al tema del sistema de combate. A ver, este sistema de combate tiene cierta chicha, os comento. Nosotros manejamos mechas en una especie de mapa en perspectiva isométrica. Es una especie de representación del Tokio, ¿vale? Lo vemos desde arriba y lo vemos así como medio virtual, como si estuviéramos viéndolo desde una interfaz que está monitorizando todo lo que está pasando en el juego. Bien, la cuestión es que nosotros vamos a manejar a los robots en una mezcla de sistema de combate que combina el JRPG por turnos de estilo tradicional con el Tactics. Combina esas dos cosas. Es más Tactics que JRPG por turnos, pero funciona de esta forma. La acción de juego se lleva a cabo en tiempo real, es decir, no se pausa la acción. Solo se pausa cuando vamos a atacar o lo que sea. Nosotros movemos los robots y cuando movemos los robots, hasta que se detiene el robot, no se pausa el juego. Cuando se detiene el robot, te pregunta qué quieres hacer con él. Y entonces tienes una serie de ataques. Tienes ataques especiales, ataques normales, hay habilidades de soporte, hay de todo, ¿vale? En ese aspecto, pues es la parte JRPG que os decía. Entonces, ¿cuál es el tema? Que durante cada misión vamos a manejar a varios robots y hay varios tipos de robots con características muy determinadas, porque hay varios tipos de modelo. Nosotros vamos a tener que ir utilizando sus habilidades y compaginándolo con el resto de robots en una especie de dinámica de juego que es de oleadas. Te vienen oleadas de robots enemigos y tú te los tienes que ir cargando, ¿vale? El objetivo es que no lleguen a la parte central del mapa, que es como podríamos decir el centro neurálgico, ¿no? Que si atacan los enemigos, pues si se destruye, pues la hemos liado, ¿vale? El tema del sistema de combate es que, como os decía, pese a que es un sistema de combate así entretenido y todo eso, no es tampoco nada del otro mundo, no es algo que te vaya a volar la cabeza si eres un fan de los JRPGs. Es sencillito y desde mi punto de vista lo malo que puede tener es que no evoluciona. Una vez ves las 3-4 mecánicas que tiene y el sistema de habilidades y todo eso, el juego es siempre igual, hasta el final del juego. Entonces en ese aspecto es donde se quedaba mejor un poquito atrás, ¿no? La cuestión es que sí que tiene un poco de metajuego este juego, porque combatiendo vamos a conseguir unos puntos, que es como una especie de moneda de cambio, una divisa. Estos puntos sirven para ir obteniendo habilidades y subiendo otras habilidades que ya tenemos, ¿no? Entonces, como decía, es un sistema que es entretenido, porque vamos a tener que utilizar a estos 13 centinelas, ¿vale? En las misiones, los vamos además a tener que ir rotando, porque tienen una especie de... Bueno, digamos que tienen que descansar los pilotos, no pueden hacer muchas misiones seguidas, entonces os tienes que ir rotando y así pues vas descubriendo las habilidades de cada uno y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, sistema que está bastante bien, pero que es bien, sin más, no es la octava maravilla tampoco. Y claro, lo que quieres es volver constantemente a la historia, que es lo que te estaba llamando la atención, ¿no? Ya os digo, es un poco, a mí es lo único que diría que es... mejorable de este juego, digamos la combinación ritmo, historia versus misiones, pero fuera de eso la historia es cojonuda, la verdad. Es una historia contada de una forma adulta, ¿vale? Tiene también sus cosillas digamos así, no voy a decir chorradas, pero tiene, es una historia japonesa. Yo sé si es la idea de tipo de tal, pero es una historia de ciencia ficción muy bien contada y que es muy interesante, porque hasta la parte final del juego no te esperas ni de coña lo que va a ser eso. Entonces es algo que me gustó bastante. Y bueno, visualmente, juego de Vanillaware, ya sabéis el tipo de gráficos que hace esta gente, 2D, muy estilo muy pictórico, por así decirlo, medio estilo anime, medio pictórico y tal, y animaciones que son animaciones habitualmente de tipo esqueletal, es decir, no son animaciones frame por frame, ¿no? Son animaciones como tal, pero muy bien hecho. Estos juegos está tan bien hecho que no, tú no ves estirar los muñecos, está muy bien. En general, un juego que yo creo que podría recomendar sin duda por su historia, si os gustan las visual novel y las historias de ciencia ficción, es un imprescindible. Para mí fue una de las sorpresas de 2022, de verdad, ¿eh? Además, lo jugué en Switch, en portátil, y la experiencia para mí en ese aspecto fue genial. Es un juego que está muy bien si estás tumbado en el sofá o en cama y tal, jugándote la historia, porque no requiere habilidad, requiere simplemente seguir los pasos, es una visual novel en ese aspecto, y joder, la verdad es que es como leer un libro, ¿no? Ahí en, con gráficos bastante chulos, ¿no? Así que os lo recomiendo mucho. Y yo no sé si lo habéis probado, la versión de PlayStation o esta, compañeros, pero creo que os gustaría a varios de vosotros este juego. Pero la verdad es que... Play 4 y de Switch, pero no he jugado ninguna. Decías, David, que tenéis la versión de Switch. La versión de Play 4 y de Switch, pero no he jugado ninguna. Pues algún día, David, a lo mejor. Algún día. Yo me lo pillé también, porque lo había oído muy buenas críticas en la historia del juego y tal. Y la verdad es que será uno que le dé seguro. A mí es que el tema este visual novel no me llama absolutamente nada. Y no lo he pillado. Es uno de esos juegos, Oscar, que se va a revalorizar seguro. Bueno, pero ya hay muchos que yo no tengo. Eso es verdad. Iba a decir, yo lo compré en su versión de Play 4 cuando estaba desaparecido y... Bueno, ahí lo tengo pendiente al pobre de todavía de darle. Bueno, esta es un poco la recomendación. Hemos hecho la primera tanda de juegos, digamos que nos hemos pasado en este año 2022, y vamos a ir con el siguiente directamente. Y vamos a hablar, David, de un juego que para ti es juego fetiche. Sí, es un juego fetiche. Está en mi top 5, creo. A lo mejor mi top 5 cambia dentro de un año, pero cada vez que lo juego me gusta más. Es una cosa cojonante. Es Shadowman. Y erais, hostia, pero Shadowman, a ver, vamos a ver. A ver, bueno, tío, venga, ya está. Ya hablé de él en el complejo y dice, fue un especial juego de nuestra vida. No tenía ningún sentido traerlo aquí, ¿no? Realmente no... No es, digamos, el juego quizás para este especial, ¿no? No lo es. Sería para otro especial que ya hacemos cada año y que de hecho ya lo hice en su momento con este mismo juego, con lo cual no tiene sentido repetirlo. Pero, hay un pero muy importante. La historia viene de atrás, ¿vale? De nuevo Night Dive Studios, que por cierto también fueron los responsables de esta remasterización de Exhumed, también el juego del que hablé anteriormente. Y el tema creo que fue a raíz del lanzamiento de Forsaken, también la versión remasterizada de Forsaken, juego mítico de Acclaim, de aquella época, de los 90-2000, y entonces alguien le comentó en Twitter a Night Dive Studios, oye, ¿por qué no hacéis un remaster de Shadowman? Y ellos dijeron que sí, que era algún candidato potencial, que ya tenían, digamos, ideas sobre hacerlo, y de hecho esas ideas, un poco esa expectativa, ese deseo de ese jugador, al final se cumplió, confirmaron el desarrollo del remaster, tardó unos cuantos añitos en hacerse realidad, y se lanzó, yo creo que en 2000, ahora dudo, no sé si fue 2019, 2020, sé que primero salió en PC, luego en consolas, y por supuesto, yo lo compré, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero ojo, lo compré con la idea de jugar Shadowman sin más. ¿vale? Sin un tipo de expectativas mayores. Jugarlo sin más otra vez, como otras tantas versiones que tengo, ¿no? Pero amigos, lo que descubrí fue oro puro. Fue oro puro. De verdad. No miento si os digo que me parece el mejor remaster que he jugado en mi vida. No me digas. Madre mía. Pero ojo. Palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a ver. No me refiero a ningún tipo de aspecto técnico o gráfico. Pues se ve muy bien, a pesar del paso del tiempo. Los modelados pues son muy básicos. El título pues se nutre mucho del nivel artístico que tenía el juego original, ¿no? Shadow Moon es un juego muy oscuro, los asesinos en serie, voodoo, el más allá. Es decir, tiene una ambientación muy particular, muy perturbadora, que era un atractivo impactante para aquella época, ¿no? Y toda esa esencia se mantiene a día de hoy. No me refiero a eso. Sería absurdo traer el juego aquí por ese indicativo. No. Es que no van para ir los tiros. Fijaros, cuando se anunció el remaster, Night Dive dijo que iba a expandir ciertas partes del mapa. ¿Vale? Puso, por ejemplo, el mapa de Luisiana inicial, que iban a añadir nuevas zonas y demás. Y decía, ah, bueno, qué interesante y tal. Pero lo decía, lo pensaba como si fuese algo anecdótico, ¿vale? Ah, pues ahora ves este entorno que el juego original no está. Bueno, pues muy bien, de acuerdo, vale, guay. Eso está en mi cabeza. Pero es que no, la cosa va mucho más allá. Es decir, yo lo empecé a jugar y efectivamente veía que había cosillas nuevas, entornos nuevos. Pero llegué a una zona muy particular. Digamos, el centro de Asylum. Asylum es como si fuese, digamos, la catedral del dolor, ¿no? Es como el origen de todo mal, ¿no? Es como nuestro objetivo principal en la trama del juego. Y en Asylum, en el centro, está el acceso, digamos, a la psique de los asesinos en serie, ¿vale? Que son nuestro objetivo principal para conseguir evitar el apocalipsis. Nos metemos en su mundo y luchamos contra ellos. Claro, yo llego allí y la sorpresa es mayúscula porque, bueno, no quiero entrar en detalles. Hay un ítem que encuentras durante el juego que te sirve para poder abrir, digamos, el acceso a esos asesinos en serie, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el original ese ítem ya estaba instalado en dos de esos asesinos. Ya estaba. Es decir, tú llegabas allí y ya podías meterte en su mundo. No tenías que hacer nada más. Ya estaba, digamos, ese ítem insertado en su cuerpo putrefacto. Pero llego allí en el remaster y no había nada. Nada. Los cuerpos completamente pelados. Y yo decía, hostia, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué coño pasa aquí? Resulta que esta gente lo que ha hecho es cambiar, modificar aspectos jugables, ítems claves, los ha repartido por el mapa. Ha cambiado su disposición, ¿vale? Y eso hace que el juego sea mucho más desafiante, mucho más desafiante, mucho más complicado. Y el tema además es que cuando de repente consigo los ítems y consigo finalmente acceder a estos asesinos, resulta que dos de ellos, que son Marco Roberto Cruz y Milton T. Pike, su mapa, su entorno, es completamente diferente. Es un entorno ultra trabajado, ultra currado. Es como si fuese otro juego diferente, otro juego distinto, o una experiencia completamente expandida. Y eso a mí me dejó flipado, alucinado. Pensad en una cosa, pensad en algo muy sencillo. Pensad que tenéis delante de vosotros un juego que ha marcado vuestra infancia, que ha marcado vuestra vida como jugador, y de repente veis que ese juego se expande. Ofrece cosas que no existían. Y esas cosas además están perfectamente traídas. No es un material que se antoje como superfluo. No. Está perfectamente bien traído. Casa perfectamente bien con lo que es Shadowman. Y eso fue el gozo máximo. Pero el gozo máximo. Pero es que hay más. Expanden aún más el juego, expanden aún más el mapa. Te ofrecen nuevas zonas. Hasta te ofrecen nuevos bosses, nuevos enemigos. Algunos de ellos con una importancia capital dentro del desarrollo del juego. Entonces, eso para mí fue un hecho inolvidable. Fue como un hándicap bestial, porque yo tenía expectativa de jugar simplemente Shadow más remasterizado. No tenía ninguna idea mayores, simplemente ver alguna curiosidad que no existía. Pero no, estos tíos cambian el desarrollo, lo hacen más desafiante, porque Shadowman, para no tener demasiadas complejidades jugables, Shadowman nuestro objetivo es conseguir armas oscuras, ¿vale? Son como nuestra llave para abrir puertas dentro de ese gran mapa que es la zona muerta. Entonces, claro, para acceder a ciertas zonas hace falta un número mínimo de armas oscuras. El tema es que con el rollo este de que hay ciertos ítems que son nuevos y que están escondidos por ese mapa, claro, eso te obliga a ser mucho más exigente a la hora de explorar. Vale, ya no te vale lo que conocías previamente, no, ahora tienes que ir mucho más allá. E incluso añaden una suerte de ítem extra, en este caso es un ítem, vamos a decir, pues un regalo para los fans, que es como un libro de arte que puedes, digamos, explorar y ver pues, bocetos originales, diseños de los enemigos, diseños primigenios, diseños medios, diseños definitivos, escenarios, entornos. Es decir, es como si fuese una especie de regalo para todo fan de Shadowman. Y fue tal el disfrute que tuve con este remaster. Primero, conseguí las 120 armas oscuras, cosa que nunca había hecho antes en un Shadowman, jamás. Las 120, todas del tirón. Pero es que ese tema de... Te sorprende tanto que te ofrezca algo que no hayas conocido, que tu juego, uno de los juegos de tu vida, de repente crezca exponencialmente, a mí me dejó completamente enamorado y hasta emocionado. Por eso digo que es el mejor remaster que he jugado, porque va mucho más allá, no es simplemente... oye, este juego tiene ya 20 años, toma, chaval, para ti, juégalo. Mira qué bueno era, te lo traigo para ti, para que lo disfrutes. No. Hemos recuperado material que en su día no se pudo implementar en el juego, material que ya existía, eso dijo Night Dave, que ya existía, ya estaba hecho por parte de Acclaim, pero no se pudo implementar en la versión final. Lo rescataron, lo trabajaron y le dieron su sentido dentro del título. Es decir, para mí eso fue una cosa absolutamente demencial, pero demencial. Una pregunta, ¿en qué plataforma lo jugaste? En PC. Yo lo compré en PC y lo jugué en PC y vamos, fue un disfrute máximo. Lo jugué en PC, bueno, porque es la versión que lógicamente se salió, que se lanzó, perdón. Ya tenía su tiempecito. Me costó muy poco dinero, la verdad. Sí, me costó 6 o 7 euros. La rebaja es de Steam. En Steam está, ¿no? Sí, está en Steam, está en todo. O sea, ha salido en Switch, en Play 4, en Play 5, en Xbox, está en todo. Vale. Y ya os digo, lo he traído aquí por la sencilla razón de que es uno de los juegos de mi vida, sin duda alguna, pero es que este remaster ha conseguido superar al juego original con creces, de una manera además ultra inteligente. No es un contenido superfluo, insisto, no es un contenido que se haya hecho con el simple afán de añadir sin más aliciente que añadir y ya está. No. Expande de forma correcta el mundo de Shadowman. Y esto tiene sentido porque cuando tú juegas el original, digamos que los asesinos en serie restantes, ¿vale? Por ejemplo, Jack el Destripador, Avery Marx, tenían un entorno muy trabajado, muy complejo, había como puzzles, había como cierto desafío para llegar a ellos, ¿no? Sin embargo, Milton y Marco Roberto Cruz eran entornos muy simples, de hecho era la cárcel de una cárcel sin más, ¿no? Es decir, era un entorno muy, muy, muy cerrado, que no planteaba ningún desafío. Tú llegabas y prácticamente ya estabas luchando contra ellos. Y de repente te meten en este entorno, tan idóneo para lo que es el enemigo en sí, ¿no? Tan trabajado. Y fue una experiencia, pero de la hostia, ¿verdad? De la hostia. Yo se lo dije a Oscar, porque a Oscar también le gusta bastante Shadowman, o eso creo recordar. Se lo dije, Oscar, tío, este remaster es candela fina. No sabía todo lo que estás diciendo, tío. Pues, tío, es una cosa de verdad demencial. Lo que pasa es que Shadowman, por desgracia, no es un juego tan conocido, ¿vale? Es un juego relativamente nicho. En su día tuvo mucho impacto porque técnicamente fue un prodigio. La versión de 64 es una monstruosidad. La de Play 1, pues bueno, mejor dejarla de lado. Era un juego demasiado ambicioso para la PlayStation 1, hay que decirlo, ¿eh? Pero, joder, de repente ver esto 20 años después y de esta manera, es que, joder, es que no. Para mí fue un regalo del Señor. De verdad, en serio, dudo mucho que algún día pueda repetir algo así. Sencillamente porque las circunstancias no lo van a permitir. sea, dudo mucho que haya un remaster que de repente diga, hostia, vamos a recuperar material olvidado, vamos a darle un sentido, una lógica, vamos a integrarlo perfectamente con el desarrollo jugable del título y para ti, chaval. Dudo mucho que eso vaya a pasar otra vez. Por eso, Night of Studios ya se ha ganado mi respeto absoluto. Porque es un remaster ultra trabajado, pero trabajadísimo. Que por cierto, lo estoy mirando ahora en Steam. Sí. Y estoy viendo imágenes de las zonas nuevas, o yo supongo que son nuevas, porque las texturas son muchísimo más modernas que en las otras imágenes. Sí. Y también me he dado cuenta de que han sacado el anterior remaster. Bueno, la anterior versión que había en Steam. Ya solo está esta en la tienda. Solo está esta, correcto. Sí, solo está esta. Eso es. Pero es muy fácil. Pero, tú pones Milton The Pike, Shadowmar Remaster y ya te sale el entorno. Lo interesante de todo esto es que tenemos la versión antigua. Poder hacer la comparación directamente de todos estos cambios que estás diciendo. Ahora y bueno, no me he querido meter tampoco en demasiados aspectos jugables porque no creo que sea el objetivo de este, no digo de este especial, sino de este juego en particular, porque al final ya Shadowman ya veré en su momento. Lo que sí ha mejorado Oscar es el tema del control. Shadowman original no estaba pensado para jugar con dos sticks, era muy ortopédico, ¿verdad? Y la versión anterior, la que tengo yo en Steam, tampoco es que tenga un control demasiado perfecto. No. A ver, es mejor que lo que había en aquel momento, y sobre todo con el mando de Nintendo 64, pero sí, mejorara un poco, pero tampoco era la excelencia. Y debo decirte, Oscar, que quizás lo único que le he hecho en cara es que a lo mejor el control, a pesar de estar indicado para dos, para jugar con un mando tradicional me refiero a día de hoy, claro, tampoco está 100% pulido, ¿eh? A ver, se nota que el juego no estaba pensado para eso. No digo que sea malo ni mucho menos, pero tiene un cierto deje de que algo no tira como debe tirar. Y vamos a dejarlo aquí. No es que sea incómodo, pero no. Está acostumbrado a jugar durante 15, 20 años a juegos con ese planteamiento. Notas que a lo mejor el movimiento del personaje en relación a la cámara, cuando haces los giros, no está 100% acompasado. Pero se juega perfectamente. A las malas, hay mandos de Nintendo 64 USB. Yo creo que si lo juegas en ese sentido, igual me da infumable, tío. Y dan las manos, pero sí, es cierto. Sí. Seguramente. No, creo que eso ya pasó a mejor vida, sinceramente. No lo hagas así porque entonces te parece muy desagradable. Pero vamos, se juega perfectamente. Así que eso, chavales, simplemente quería deciros eso. El mejor remaster que he jugado en mi vida, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. O sea, y a quien le guste Shadowman mínimamente y tenga recuerdo de ese juego, ya está perdiendo el culo para comprarlo. De verdad. 100% asegurado que os va a sorprender. 100% seguro. Lo mentiste cojonudamente, David. Iba a preguntar, David, como este era el último juego de los que vas a traer en el día de hoy, voy a hacerlo con todo el mundo, pero te quería preguntar, simplemente para que nombres, si te apetece alguna mención especial, no para que les dé juego, sino, bueno, pues me he pasado también este otro juego y no sé qué. ¿Sabes? Bueno, ya lo mencioné antes, de manera es un poco indirecta, es un metal que fue el regalo de un oyente, al cual le agradezco muchísimo. Me falta nada para terminarlo, nadísima, y para mí es una sorpresa también muy, muy gratificante, ¿no? También estoy jugando un Steam Deck y, bueno, el juego es una parodia a Metal Gear, pero es un juego cómico de por sí, ¿no? Es decir, no es que parodia Metal Gear, es que prácticamente parodia casi cualquier cosa. Es muy gracioso, muy coñero, jugablemente me gusta mucho, es decir, no me quedo únicamente en la coña, no también sería muy injusto solo quedarse en lo anecdótico. Jugablemente también me encanta porque tiene un planteamiento así muy clásico, pero con toques modernos, como la evolución del personaje, esos constantes desafíos que te ofrece para que sea un poquillo fresco el desarrollo, que no sea siempre lo mismo. Esos enfrentamientos contra bosses completamente absurdos y fuera de control, y la verdad es que también ha sido una sorpresa, ¿eh? Yo tenía expectativas, vamos a decir, moderadas, pero me dijo esta persona, bueno, tío, júgalo que te va a sorprender, y tenía toda la puñetera razón. Y de verdad estuve hasta el último segundo dudando entre Exhumed y un Metal. Pero me parecía quizás exhume por su historia de justicia, por el estudio que lo hizo. Sí, justicia, efectivamente, justicia, eso es. Pero bueno, un mental, si no llegase por el Summit, un mental habría caído aquí seguro, seguro, vamos. Ah, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el último juego de Gaspar. Señor Gaspar, música asiática. Cuéntanos, ¿qué es este juego, Gaspar? A ver si se ve por ahí el título. Dínoslo tú, porque la gente que escucha el podcast no ve nada. A ver, este Rocky Resigned, ¿vale? Es un remake del Rocky... Calla y escucha, coño. Es un remake del original de Super Nintendo que salió en el 92, ¿vale? Y es un juego... A ver, en principio lo ves y dices, esto es un remake de manual, ¿no? Pues la verdad es que es bastante complicado meterlo en el... ahí exactamente, ¿no? Porque al final no es ni una remasterización, ni una reimaginación, ni una continuación de otro juego, ¿vale? Digamos que son las tres cosas a la vez. Hostia. Es una cosa muy extraña. O sea, ya os digo. En el juego de inicio... Bueno, como ya veis, viajamos a Japón, ¿vale? Manejamos una sacerdotisa que se encuentra con un grupo de yokais, ¿vale? Que son unos espíritus malvados, para los que no lo sepan, que no sepan algo un poco de Japón. Y logras calmarlos, ¿vale? Y al rato te viene otro bicho y te dice, oye, mira, que hay follón en la montaña y tal. Y de ahí pues empieza un desarrollo estilo... Imagino que quizá más gente lo conozca, como Merx. ¿Vale? De Mega Drive, el clásico MERS. Sí, es decir, vamos hacia adelante matando hordas de enemigos. Hasta aquí todo es muy parecido al primero. Pasa que ya a partir del segundo, digamos que el juego cambia por completo. Es lo que dije antes, o sea, no encaja ni como... Es decir, no es un remake al uso, tampoco es una continuación. Es una mezcolanza un poco ahí de cosas que quisieron hacer... Yo os digo, es una maravilla, o sea, a los que os gusten ese tipo de los run and gun de o sea, toda vida, tipo MERS, es un juego que enamora. Es jugablemente es muy divertido, es muy rápido, muy desafiante, y añade una opción que no había en el clásico, que yo lo había jugado en emulador hace años ya, que es que puedes cubrirte y puedes devolver los ataques, lo que la verdad varía mucho en la jugabilidad del juego en sí. A mayores también tenemos un botón de dash que antes no teníamos. O sea, que es muy... Se agradece mucho. Así, de todas maneras, como en todo ese tipo de juegos, a medida que vamos acabando, vamos desbloqueando nuevos personajes. Sí. No me equivoco, yo creo que llegué a desbloquear... 5 o 6, me parece. Y creo que me queda alguno, ¿eh? Pero ya son niveles muy enfermizos. Ya son demasiadas balas para mis viejos dedos. Aparte, tenemos un story... Juego normal en sí, tenemos un modo historia y tenemos un free mode donde, ojo al dato, podemos jugar a dobles, cosa muy extraña hoy en día en la misma consola, ¿eh? Oye, o sea, cosa realmente ya extraña. Una cosa, Gaspar, muy difícil. Sí, tiene partes que... hostia. Al menos yo sudé un poquito, ¿eh? Aparte, tienes que adivinar qué personaje va mejor con cada fase, ¿vale? Claro. Es un poco ensayo de error. Hay personajes que encajan mejor con... Es decir, cuando haces clic con un personaje, tú... Hostia, esta fase, pues sí, se pasa bastante bien de esta manera. Pero si vas con el personaje que no es adecuado, pues igual te puedes hinchar a morir. Puedes quedar ahí un buen rato atascado, ¿no? Como era en estos clásicos. Y gráficamente, joder, es un juego precioso. Sí, ¿vale? Es muy bonito. Han cogido el pixel art del clásico, lo han... A ver... Han dado un baño enorme a todo, y os digo, es un juego muy, muy bonito. Y yo desde luego... A David no, porque seguramente no le gustaría este estilo de juego. Oscar, que se lo pasaría pipa probablemente con él. llama de ese tipo no de juegos. No sabía ni que eso existía, Gaspar. Pues Oscar. Ya lo sé, porque eres más de juegos de naves. Pero sí. este estilo creo que te puede gustar también. Viene, deberías darle una oportunidad, ¿eh? Se viene el FOMO, Oscar. Vas a estar ahí buscándolo ahora. No, es un juego baratito. Todavía está en las tiendas. Lo que pasa es que este tipo de juegos son el clásico de... Va, todavía está. Y pasan dos semanas y... Y nunca más. Hostia, que están en eBay 80 euros. ¿Qué cojones pasó? Básicamente. O sea, las tiendas todavía lo tienes, ¿eh, Oscar? Creo que está baratito, a 29 euros, me parece. O sea, no está muy caro, ¿no? Y es un juego... Me iba a decir largo, bueno, sí, te lo vas a acabar varias veces, vas a dar jugadas, intentos, vas a batir tu récord de puntos, se puede jugar a dobles, a ver, le vas a echar muchas horas. La música, ya la estás escuchando, también es muy bonita, está bien, cumple con... Es muy de... A mi gusto, tío, cumple bien. Es años finales de los 80, principios de los 90, música de videojuegos y sobre todo más bien 16 bits y arcade de esa época, ¿verdad? Sí. A ver, yo os digo, es un género que... A ver, está volviendo un poquito ahora con el tema de los remasters, los remakes, de juegos clásicos y tal. A mí es un género que me gustaba mucho en su momento y agradezco que vengan esos juegos. Y aparte salen a precio reducido porque realmente tampoco son muy allá, ¿no? En el aspecto gráfico, en el aspecto técnico, tal. Y supongo que no aspiran a muchas ventas. Si salen a 60 euros no creo que se los compre mucha gente, desde luego. Claro. Pero yo os digo, para mí es un juego... Muy divertido, es una de las sorpresas más agradables que me llevé en 2022. En cuanto lo vi dije, hostia, este va a ser mío, ¿no? Primero tuve, antes de comprarlo, no lo pillé de lanzamiento, esperé un poquito, ¿no? Sí. Porque hubo algún otro que salió, sí, de un género parecido, con problemas de... No, con retardo los botones y cosas extrañas. Este salió perfecto. Vamos, yo no he tenido ningún tipo de problema técnico con él. Y ya digo... Os lo recomiendo mucho. Vais a matar tarde sin daros cuenta. Versión de... Esto, me voy a echar una partida rápida y fuera. Versión de Nintendo Switch. Pillaste, ¿no, Gaspar? No sé si, ¿sí? si salió más. No, no creo que... No, creo que no salió ni en Play 4 ni desde luego en One. Me parece que es exclusivo en consolas de Switch. Hostia, curioso. Y tendría que revisar si está en PC ahora mismo. No me suena tampoco. Ah, pero es un juego que para portátil encaja muy bien este, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Mm. Aparte de Japón, son los típicos juegos que salen en Switch porque es la consola más vendida, aparte es portátil, lo que dices tú, encaja bien el concepto y no se complican en portar los otros sistemas. O sea, salen en Switch y es una sorpresa que nos ha llegado a Europa, ¿eh? O sea, me sorprendió mucho que nos llegara, sobre todo en físico. O sea, ya os digo, para mí es un juego muy divertido, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Y no puedo dejar de recomendarlo, ¿eh? Para mí es uno de... De mis pequeños shotis de 2022. De los... bueno, y juego que... Como decía Gaspar, es curioso que llegue al mercado occidental, pero últimamente sí que están llegando casi todo al... perdón, al mercado occidental, ¿eh? Lo cual, pues, está muy bien. Estoy viendo que este juego está disponible en Steam y también en PS4, ¿eh? No es exclusivo de Switch. Ah, también está en Play 4. Hostia, pues mira. Sí, sí. Estaba yo perdido entonces. Y lo tenéis en Steam, el precio en Steam es de... cuesta 30 pavos, ¿vale? Pero os pedís una oferta y lo pilláis si queréis. ¿Vale? Lo pilláis a mitad seguramente. Sí, seguramente. Lo único, no está en español de España, está en inglés, en japonés y en chino. Bueno, a ver, tampoco es que tenga... A ver, texto como el Quijote, ¿eh? Tiene dos frases y... Oye, mata todo lo que venga por ahí o... Mira, esto se está portando mal, vete a mirar a ver qué pasa y ya está. Yo creo que es la historia del juego. Es bastante jugable. En japonés, si quieres, no creo que haya mucha dificultad, ¿eh? Con el juego en sí. Pues mira, Gasparín, me lo voy a poner en favoritos. Para cuando baje. Creo que te va a gustar, ¿eh? Le echo el guante ipso facto. Yo Gracias. Me lo voy a apuntar para el emulador. Estoy pensando que a David le gustó el East Origins. Pues igual le podrías dar un tiento a este, David. No tiene nada que ver, ¿eh? No es, pero bueno, igual un poquito así el concepto te puede llamar la atención. No es exactamente lo mismo. Bueno, yo también me la apunto, que apuntar no cuesta dinero. Luego comprarlo ya es otra cosa, ¿no? Eso es verdad. Bueno, Gaspar, no sé si quieres comentar algo más de este juego. No, a ver, realmente tampoco tiene mucho. O sea, mucho más. Me llamó la atención eso, que tiene modo dobles. Mm. O sea, que hoy en día es muy extraño verlo, sobre todo en la misma consola. Una cosa muy curiosa, muy de los 90, que ha ido desapareciendo, por desgracia. Y os digo, no puedo más que insistir en que le deis una oportunidad, ¿eh? Si lo veis en algún sitio y tal, ya os digo, es un juego muy divertido y muy ameno de jugar. Pues hasta aquí el último juego de Gaspar y te tengo que preguntar, como a David, ¿alguna mención especial de cosas que hayas jugado en 2022? Pues sí, hay un juego de coches que se llama Wordpress, o como se diga, Oscar, no hace falta que digas nada, ¿verdad? ¿Vale? Y curiosamente, a ver, no es común que haya muchos juegos de velocidad en Switch, ¿no? Y este la verdad es que me gustó mucho, es una especie de Studio Derby, ¿vale? Gráficamente bastante decente para ser Switch y muy divertido darse piñazos con el modo derby con los otros vehículos, y las carreras son muy alocadas, muy divertidas y tal. Y también, si lo encontráis, no, me parece que salió a precio reducido, igual puede interesar a alguien que quiera un poco de velocidad loca en Switch. Ah, pues mira, estupendo. Buena, otra recomendación más de señor Gaspar, así que tenéis juegos para dar y tomar y nos toca continuar con el último de Oscar. Y toca hablar del siguiente juego, un juego de superhéroes, Oscar, cuéntanos. Pues sí, otro pendiente de 2021, el Guardianes de la Galaxia. La verdad es que es un juego que me sorprendió muchísimo. A ver, ya cuando se presentó, ya le vi potencial. Yo creo que nos gustó a todos. Creo que estábamos en directo, hicimos... estábamos en directo en aquel E3. Y la verdad es que se le veía potencial a este juego de Guardianes de la Galaxia. Y el año pasado pude jugarlo por fin. A nivel argumental, estamos en una época de posguerra después de una superguerra universal, y los guardianes tratan de sobrevivir como soldados de fortuna, y quieres contratarlos, pues puedes. Viven por conseguir tesoros, ganarse muchas perras, y al final se ven involucrados como siempre en algo gigante y ellos tienen que volver a salvar la galaxia. A nivel de personajes y de historia, me pareció espectacular. La historia es bastante buena. El diseño de los personajes me parece genial. A nivel de guión y de narrativa es estupendo. Es como jugar una cuarta película de Guardianes de la Galaxia. Es cierto que no están basados los personajes en la saga cinematográfica, pero son diseños geniales. Y bueno, a nivel de lore, pues siguen las mismas pullas de Rocket con Quill, Drax, que se parte de todo, Gamora, que está siempre enfadada, y el otro, el hombre árbol que dice pocas palabras. Me pareció genial, una aventura genial a nivel narrativo y de personajes, pues eso, una maravilla. A nivel jugable es un juego un poco más simple, pero está muy bien hecho, muy bien trabajado, los combates, los bosses, muy bien, todo. Es eso, un juego bastante simple a nivel de habilidades de personajes, por ejemplo, de posibilidades en el combate, pero todo lo que está hecho está de una manera fantástica. Y la verdad es que, bueno, banda sonora, estáis escuchando ahora de fondo algunas cosillas. Tiene una cantidad bastante decente de canciones super míticas de la vida. De heavy metal. Y se inventaron un grupo con creo que dos o tres temas, no me hagáis mucho caso ahora, no lo recuerdo exactamente, que son temas propios para el juego, y la verdad es que suenan genial. Es bastante épico todo esto de los combates con esta música, y la verdad es que fue un juego súper divertido, me lo pasé muy, muy, muy bien con él. A nivel de gráficos cumple bastante bien, yo jugué en PlayStation 4 y se ve estupendo. pero es mejor aún a nivel artístico. El colorido, los diseños de los planetas son las zonas en las que nos movemos. La verdad es que es un juego genial. Visto lo visto, no creo que vaya a haber continuación, porque que yo sepa, si alguien me corrija, Square Enix se deshizo de todo este tema de licencia de Marvel. Fue un juego de Eidos Montreal. Creo que Square se deshizo de Eidos Montreal. No creo que veamos nada parecido en el futuro, y es una pena porque es un juego con mucho potencial, una saga que podría tener bastante potencial, y es todo o parte, gran parte de lo que no fue aquel juego por servicio de los Vengadores. Ya. Si aquel juego de los Vengadores hubiera sido algo parecido a este Guardianes de la Galaxia, estaríamos hablando de cosas muy diferentes. A lo mejor, por ejemplo, no una saga con este estilo propia de Guardianes, pero sí una saga asociada a todo el tema de Marvel. Es una pena porque me parece una oportunidad perdida. No dieron con la tecla para hacer el juego de los Vengadores. Sí lo hicieron con este de los Guardianes y al final no ha valido de nada porque no creo que todo esto continúe. Y ya digo, juego espectacular, más o menos dura unas 20 horas, incluso menos. La gente que tiene poco tiempo para jugar, es un juego muy abarcable para ellos y es un juego súper disfrutable. Ostras. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, pero yo estaba pensando. Sí, diga, espera. Nada, a lo que comentaba Oscar, de que igual no siguen. Hombre, a venderse el estudio, entiendo que Square se habrá deshecho también de la licencia de Guardianes. Igual el comprador actual. Más que deshacerse, simplemente no la van a renovar. Claro, pero me refiero. Igual la compañía que ha comprado el estudio sí está interesado en Guardianes 2 y habla con Disney. No sé las ventas que ha tenido este juego, la verdad. Yo creo que de salida no demasiadas. A lo mejor este juego vendió más cuando se puso a 20 euros o una cosa así. Pero es cierto que a nivel de ventas cuando salió no funcionó demasiado bien. Y evidentemente esto no ayuda a continuar con el tema. Pero joder, es un juego que está muy bien hecho, que es muy bonito de ver y que es muy divertido de jugar. Y que además tiene una banda sonora espectacular, de las mejores que puede tener un videojuego alguno. Y si te gusta el heavy barra rock, es súper disfrutable. A mí me encantó, es una experiencia brutérrima. A mí este juego me lo regaló recientemente Poposky. Por el cumpleaños, lo tengo pendiente y la verdad es que tengo ganas de darle. Pero lo que pasó con este juego, Oscar, creo recordar que salió en muy mal momento. Las ventas dijeron que fueron por debajo de lo que esperaban. Entiendo que por eso se cargaron todo y tal. Pero creo recordar que había salido con Titanes en ese momento. Sí, algo así, sí. Bah, sí. Qué putada. Mala época para él, supongo. No ayudó nada que salir con un nivel de lanzamiento de títulos tan apelotonado y además tener en cuenta que no todo el mundo que ve las pelis de los Guardianes le gustan los videojuegos, y siendo una cosa nueva que no sabes lo que te vas a encontrar, pues siempre tiras por otras prioridades, cosas que ya conoces, que sabes que te gustan, y evidentemente esto puede influir a la hora de vender videojuegos. Ya os digo, es una pena porque me parece un juego enorme, súper carismático y bueno, en fin, es como una cuarta película, la cuarta que va a salir ahora, una quinta película de los Guardianes. Y a nivel de humor, de historia, de personajes, sigue esa estela, ¿no? No. Películas de los Guardianes hay dos, ¿eh? Sí. Pero está la de Thor... Sí, joder. Sí, es verdad. Sí, se me fue la pinza ahora. Está la tercera ahora que sale en breve. Junio. Sí, pues eso. Lo que dije al principio, como una cuarta película de Guardianes. Y eso. Mucho potencial, un juego muy bien hecho que al final pues se va a quedar en una sola entrega y es una pena. Ya está. Bueno, pues hasta ahí la recomendación de Oscar. Y Oscar, toca la mención especial. Sí, a ver, yo, aparte de todo esto, me jugué un título bastante desconocido que ya tiene muchos años encima, más de 20, se llama GoldenEye. Un juego que salió en su momento sin hacer nada, eso que es coña. Me acabé el GoldenEye, efectivamente. Pero quería hablar de otros dos juegos. Diría que tipo AA, juegos de perfil un poquito más bajo que los grandes, que son Sniper Elite 3 y 4. Y la verdad es que, bueno, me gustan bastante este tipo de juegos y esta saga en concreto. Sabéis que se hizo famosa por las maneras en las que podías matar a tus enemigos, que la cámara, cuando pegabas una buena bala, bueno, pues hacía énfasis en cómo se le rompían los huesos, cual Fatality, los huesos del cráneo, el escroto, que no tiene huesos, pero en fin, se hizo famosa por aquello. Para mí son juegos muy divertidos y bueno, en fin, bien trabajados, gráficos bastante decentes. Nada, muy bien los Sniper Elite. Salió también el 5, que también me lo acabé. No sé si es del año pasado, de 2022 el 5 o también de 2021, pero en fin. Bueno, que me puse a hacer los deberes con Sniper Elite y muy bien. Juegos que me gustan bastante. Pues muy que bien. Por cierto, sí. Por cierto, el 5 tiene una misión. ¿Es el 5 o el 4? Tiene una misión extra DLC, que es una base de submarinos en la que está Hitler, y hay como mil maneras de matarlo, ¿no? O disparándole a unos a unas cosas colgantes que lo aplastan, en fin, hay una cantidad ingente de maneras de matarlo y está muy bien. Bueno, vamos a continuar y continuamos con el siguiente de Jorge. Y nos vamos a Japón, porque tenemos que irnos a Kamurocho, señor Jorge. Pues así es. Vamos a hablar de un auténtico juegazo del que ya hemos hablado aquí en el especial Yakuza, y es el Yakuza 0. Porque el especial Yakuza a mí me inspiró, y durante el año pasado pues estuve dándole caña a este juego. Todavía sigo dándole caña, porque estoy cerca ya del final, pero ya le he echado muchísimas horas. Y estoy muy enganchado a este videojuego, a Yakuza 0. Juego que, bueno, si no conocéis la saga, pues es de la famosa saga Yakuza, que ahora pasará a llamarse Like a Dragon. Y que... No creo en la vida que los llame yo Like a Dragon. Será Yakuza. Te negarás por siempre, Oscar. No, es más bien costumbre que otra cosa. El caso es que, bueno, este juego es de 2015... Pero pese a que es de 2015, lo jugáis hoy en día y se ve muy bien. O sea, es un juego que está bastante bien visualmente, que se juega bien, que en general pues es una experiencia que hoy en día la podéis disfrutar perfectamente. Y que es, por supuesto, del estudio Ryoga Gotoku. Y bueno, yo jugué la versión de PC de este juego, ¿vale? Además, la versión de PC tiene la característica de que viene en inglés, pero existe una traducción disponible en Tradusquare, que creo que literalmente cogieron la traducción de otras versiones. Bueno, el caso es que lo podéis jugar en español. Si tenéis problema con el inglés, simplemente tenéis que instalaros el parche. Y este juego va cojonudo en la Steam Deck. Instalar el parche español es un poco más complicado en la Steam Deck, pero que sepáis que se puede, y bueno, tampoco es ingeniería técnica. Yo tengo una guía. Si busquéis en Steam, en guías Steam, Yakuza 0 español Steam Deck, sale la guía que escribí yo. Pues ahí lo tenéis. Así que gracias a Víctor, podéis jugarlo en Steam Deck. Gracias en a español mí. Perfectamente. Te voy a dar un ping. Gracias, Oscar. La situación es que, bueno, simplemente pues es una anécdota, pero que sepáis que si sois de los que, si no piden español, pues no podéis jugar al juego porque no os enteráis o tal, pues no os preocupéis que lo podéis traducir. Y bueno, este juego, ya lo hemos comentado alguna vez, nos pone en la piel de Kiryu, pero es un Kiryu joven, un Kiryu inexperto, ¿no? Bueno, y, A ver, ya repartía. Juego te da a entender ya que repartía está... ahí. Sí, por pero... eso. Si quiere, te dejan el suelo y te comes los... Oh, está claro. Pero... Como al principio del juego, exacto. Pero el juego te da a entender que es, por así decirlo, está empezando en la Yakuza. Es un rango bajo de la Yakuza. El chaval de los recados, el que le mandan a extorsionar a los que deben dinero. Y ahí va Kiryu a extorsionar a un tipo. Y el tipo, como no ha pagado, pues Kiryu le pega una paliza y lo deja tirado un descampado. Y se va. Y el caso es que poco después Kiryu se da cuenta, por las noticias, de que el hombre al que le acababa de dar una paliza ha muerto. Y lo peor de todo, le culpan... Bueno, digamos que le van a culpar a él de esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno... ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Por qué está detrás de todo esto? ¿Qué trama oscura hay detrás de que de ese descampado concretamente, de ese solar vacío? Y ahí empieza la historia de este Yakuza 0, que no os voy a dar más detalles porque si no pues os reviento una historia que la verdad es que es bastante cojonuda, porque el guión de este juego está muy bien escrito y la historia es muy trepidante, con momentos muy épicos y también con momentos divertidos y graciosos, ¿no? Que son marca de la casa. Pero que sepáis que hay momentos de pura epicidad en el que los personajes pues muestran su hombría varonil, ese estilo varonil japonés clásico, ¿no? Que es el caso de Kiryu, por ejemplo. Y bueno, y luego tenemos la inclusión de otro personaje. Porque una cosa que tiene muy guay este juego... Es que cuando tú ya empiezas a despegar con la historia de Kiryu, de repente te cambian de tercio y te mandan a otro personaje que ya has conocido en la saga, que se llama Majima, y que, digamos que nada más aparecer el Majima en pantalla, el juego gana enteros. Vale, es como que hay... El juego ya estaba bien, entretenido, guay, pero cuando sale Majima, de repente... La historia cobra un interés especial, ¿no? No solo por el magnetismo del personaje, que es cojonudo, es un personaje muy interesante, sino además porque la trama de Majima, que también la tienes que jugar a la vez que la de Kiryu, se van intercalando, pues es muy interesante también. Una trama bastante, bastante guay. Entonces, ya solo por la historia, este juego deberíais valorarlo, deberíais pensar, hostia, pues a lo mejor puede ser interesante, sobre todo si os gusta el tema de la mafia... Os gustan este tipo de pelis, las pelis de Takeshi Kitano, por ejemplo, si os gustan. Es como coger una de esas pelis y darle un toquecito de humor en los momentos más duros para, digamos, quitarle hierro a la situación, aunque hay situaciones muy duras. Pero tiene esos momentos épicos y esos momentos pues, de personajes honorables y tal. Óscar. A ver, en Yakuza te puedes encontrar cosas súper épicas y cosas... bizarras de vergüenza ajena extrema. Sí, total, ¿eh? Te cabe todo, ¿no? Todo lo que hay entre esto es súper épico y esto es vergüenza ajena extrema, todo eso que hay entre medias, eso está en Yakuza, incluyendo ambos extremos. Es cierto eso. Encuentras pues de así todo. Es. Y aparte me gusta cómo se presenta a Kiryu. Hay unos borrachos que están peleando y tal. Y entonces el tío se acerca y les, digamos que le están increpando uno al otro. Y le dice Kiryu, le voy a dar de hostias hasta que le pase la borrachera. Y efectivamente, le da de hostias y se pasa la borrachera. Y luego además te lo agradecen después. Es como lo has solucionado sí, todo porque hostias y ellos te lo agradecen. Esto lo hemos comentado en otra ocasión. A ver, él es un mafioso, ¿no? Pero todo lo que hace siempre acaba haciendo el bien. Queriendo o sin querer, siempre hace el bien. Es lo que tiene Kiryu. Porque Kiryu acaba de como Yakuza porque la vida le llevó a ello. No era una aspiración. Kiryu es una buena persona que su camino en la vida es acabar de Yakuza, aunque él no lo quiera. Y es el Yakuza bueno. Pero si está enfadado, te parte la cara. Exactamente. No tiene problema. Pero seguramente pues te ayuda a levantarte, pero te destroza. Si te parte la cara, es por algo bueno. Luego le vas a dar las gracias, además. Y es porque él tiene razón. No te va a partir la cara por una cosa así casual o porque le, o porque él quiera. No, no, no. Lo hace pues por sí. el bien. Y bueno, el juego, como decimos, momentos muy ridículos, pero divertidos, de puro humor, que sobre todo los vemos en las misiones secundarias, porque el juego tiene esas misiones principales que están cargadas de narrativa y demás, pero luego tiene un montonazo de misiones secundarias que son, pues hay de todo. O sea, lo mejor de los Yakuza, y eso ya lo hablamos en el especial, es que las misiones secundarias son plenamente imprevisibles. Puede haber absolutamente de todo, y la gracia está en que quieres jugarlas porque quieres verte en esas situaciones, ¿no? Esa es la grandeza que tiene este juego. Y bueno, ¿cómo se juega Yakuza? Por si no lo sabéis, por si os interesa lo que estoy diciendo, pero no sabéis si es para vosotros. Bueno, pues es un juego de acción, ¿no? Es en tercera persona, manejamos al personaje por un mundo abierto, que en este caso es Kamurocho o bien Sotenbori. Es, Kamurocho sería un barrio ficticio de Tokio y Sotenbori pues de Osaka. Sí. Bueno, Sotenbori es en realidad una combinación de varios barrios de Osaka. Una combinación, sí, exacto. Está el típico puente de Osaka, que es muy muy famoso y está bastante guay y tal. Bueno, pues el caso es que tienes ese mundo para moverte con los personajes y ahí pues vas viviendo las misiones, etcétera. Y a veces hay como encuentros con enemigos que son como similar a un Dragon Quest, ¿no? Están por ahí, se juntan contigo y entras en modo combate. Y entonces el combate sería un combate estilo acción, ¿no? De machacar botones y tal, pero interesante, porque además tiene varios estilos de combate que puedes mejorarlos y demás. Entonces mola, el personaje tiene progresión y una cosa muy chula es que la experiencia es dinero en el juego. Entonces, si claro. quieres subir de nivel una habilidad, pues tienes que tener pasta. Como en la vida real, ¿no? Exacto. Y todo se compra con dinero, ¿no? Pero además de eso, pues eso que digo, este juego está plagado de minijuegos, ¿no? Por ejemplo, puedes irte a un salón arcade y jugar a clásicos de Sega, como el Outrun, el Space Harrier, el Super Hang-On, y también está el Fantasy Zone, ¿no? También puedes jugar a la máquina del ganchito, de coger el muñeco, ¿no? Clásico. Lo que pasa es que estas máquinas son más fáciles que en el mundo real, ¿vale? No son tan frustrantes. Pero sí, de hecho hay alguna misión que te pide que le saques un muñequito a alguien y tal. Y también tiene el mejor, perdona, Jor, el mejor minijuego barra trama secundaria de la historia de los videojuegos, que es la de los Scalestric, el slot. Este. Ah, pues también, que te puedes ir mejorando tu coche. Ultra brutal. Sí, bueno, no es un Scalestric, es uno de estos coches que no sé cómo se llaman, que... Que, bueno, que va de eso, que mejoras el coche, le pones alerones y tal y no sé qué. Es básicamente un Scalestric. Es parecido a un Scalestric. Súper gigante. Sí. Y bueno, y minijuegos como por ejemplo el del cabaret o el de la inmobiliaria, son minijuegos muy chulos. Y además a mí el del cabaret me enganchó mucho porque ganas mucha pasta con él. Entonces estaba como jugándome partidas. Y el propio minijuego tiene una trama de misiones secundarias, ¿no? Que puedes hacer, que es súper absurdo. O sea que está bastante guay. Entonces, el juego no solo te ofrece un recorrido lineal de historia principal o de secundarias random, sino que además tienes todos esos sitios o elementos donde pararte y disfrutar. Por eso se te puede... Yo, por ejemplo, para mí estos minijuegos les vuelco mucho tiempo al final, ¿no? Luego, otro detalle que mola mucho del Yakuza 0 es la ambientación, porque está ambientado a finales de los 80... Y ves todas pues, las luces, las tiendas, que son algunas incluso tiendas reales. Luego ves la ambientación, cómo era Tokio en los años 80, cómo era Osaka en los años 80, ¿no? Intenta meterte un poco en eso. Y la verdad es que está bastante bien hecho. Y luego, eso que os decía, que los gráficos son bastante buenos, entonces lo puedes jugar hoy en día y lo disfrutas, lo ves muy bien. A ver, no tiene tanto tiempo, joda. Bueno, no, es de 2015, ¿eh? Tiene 8 años este juego. No, pero es perfectamente, o sea, no... De hecho, a día de hoy yo considero que se ve muy bien todavía. Sí, sí, por eso lo digo, es que se ve muy bien. Es cierto que ellos ya han cambiado el motor para hacer el motor gráfico de los juegos, pero se sigue viendo muy bien. Entonces, Yakuza 0 es un poco todo esto que estoy comentando. O sea, es obviamente, si tienes poco tiempo para jugar, quizá te cueste pasártelo. A mí es lo que me pasa, que tengo tan poco tiempo para jugar que me lo he ido pasando poco a poco. Pero también te digo que las misiones secundarias son cosas que puedes hacer en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si tienes poco tiempo, te juegas una secundaria y vas avanzando. O sea, en ese sentido el juego no te empantana, ¿no? Sino que puedes ir jugándolo poco a poco. Así que yo os lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo. Además, os diría que si vais a empezar con la saga Yakuza, es un buen candidato para empezar este juego, porque te pone en situación con los personajes, dos personajes que van a ser principales en la saga, y además, jugablemente, a nivel de gráficos, etcétera, pues es un juego que lo juegas muy bien hoy en día y que está bastante, bastante guay. Así que os lo recomiendo mucho, juegazo Yakuza, y uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años, ¿eh? Si os digo la verdad. Y bueno, hasta aquí la recomendación de Yakuza 0. Y Jorge, ¿alguna mención especial? Pues mira, he estado jugando bastante a Game Boy este año. Y me he pasado el Super Mario Land 1, que nunca me lo había pasado entero. Y me lo fui pasando en el Everdrive, como puedes guardar la partida, ¿no? Pues como tenía muy poco tiempo para jugar, me jugaba dos fases, lo guardaba y seguía en otro día. Y me hice eso con ese juego. También me pasé el Puzzle Bubble 2 de Game Boy. Le di caña, aún no me lo pasé del todo, al Donkey Kong, que hacía muchos años que no me lo pasaba. Donkey Kong. Y también estuve jugando con Auri y nos pasamos el Ace Attorney. En el Ace Attorney Trilogy, que la verdad es que está bastante, bastante guay. Así que me he pasado unos cuantos juegos y más que me podía haber pasado. Bueno, pues buen repaso y vamos con el último juego de la noche. Bueno, y me toca el último de la noche y toca hablar de un JRPG. Y en este caso voy a hablar de un juego que pude jugar durante la parte final del año pasado, Baten Kaitos. Bueno, no se llama solo Baten Kaitos, le llamamos normalmente Baten Kaitos porque el nombre es más largo, ¿vale? Las alas eternas y el océano perdido. Exactamente, Baten Kaitos, Eternal Winds and the Lost Ocean. La cuestión es que este juego es un título que me había recomendado mucho, mucho. Y me decidí a probarlo. Dije, venga, va, vamos a probarlo. Me acababa de terminar otro JRPG. Más o menos siempre suelo tener un juego largo siempre en activo, ¿no? Y dije, venga, vamos a probar Baten Kaitos. Y claro, hoy día Baten Kaitos es dificilísimo de conseguir. Las copias que hay le están a 100 pavos o 120 pavos. Entonces, pues hay que jugar emulado porque este juego es un juego exclusivo de GameCube, ¿no? Un juego que fue desarrollado por Monolith Soft junto a Tris Crescendo, que estuvieron en asociación para hacer este JRPG exclusivo para Nintendo Switch, como os decía. Este juego no salió en más plataformas. Y no es un JRPG cualquiera, porque Baten Kaitos es un juego que a mí me sorprendió mucho por una propuesta fresca dentro del mundo de los JRPG, y digo fresca en 2022, o sea, fijaos lo que tuvo que adelantarse en ciertas cosas este juego, ¿eh? A ver, la historia nos presenta la perspectiva de un espíritu protector. Nosotros somos un personaje más del juego, el jugador es un personaje del juego. Nada más empiezas te pide que pongas nombre, y digamos que hay veces que los personajes hablan con la pantalla, hablan contigo, el jugador, porque eres un espíritu protector, ¿vale? Tú vas a ser el espíritu protector de Kalas, que es uno de los protagonistas de la aventura, y Kalas tiene una historia de venganza, quiere derrotar al imperio por haber asesinado a su abuelo. Esa es la premisa. Evidentemente luego la historia se complica muchísimo, ¿no? Pero es una aventura que iremos en la que iremos avanzando y conociendo a muchos otros personajes que se unirán a nosotros y le darán pues esa profundidad que os comentaba. La historia de este juego tiene momentos muy épicos, giros inesperados sobre todo esto, y un espíritu que recuerda mucho, o al menos a mí me lo recordó, a los mejores JRPGs de la época dorada, ¿no? Y el tipo de narrativa es la típica narrativa tradicional de un JRPG, es decir, pequeños arcos narrativos que vamos avanzando con pequeños objetivos que nos permiten ir avanzando y conocer más sobre la historia principal, ¿no? Claro, la cuestión de esto es que una de las cosas que más me gustó de Baten Kaitos es que los personajes están muy bien construidos. Todos los personajes tienen sus luces y sus sombras. Todos tienen una historia que, de alguna forma, cuando profundizas, pues te das cuenta que es mucho más de lo que parecía, ¿no? Y no hay ninguno perfecto, son grises. Entonces, eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Este juego engaña mucho al principio. Si jugáis solo unas pocas horas a Baten Kaitos, la impresión que os va a dar con respecto a la historia va a ser una historia predecible, una historia clásica de un JRPG normal y corriente. Pero, amigo, cuando avanzas, te das cuenta de que este juego esconde muchas cosas. Y luego, cuando te terminas el juego ya dices, ¡buah! Me lo tengo que jugar otra vez y esta vez me voy a fijar en absolutamente todo. Es lo que tiene Baten Kaitos. Es un juego que, repito, no sirve con que le deis incluso hasta un cuarto del juego, un 40% del juego. Porque a partir de ahí cambia todo y de repente la historia cobra una importancia brutal. Bueno, como os decía, JRPG con muy buena historia. Si os gustan los JRPGs con buenas historias, este es uno de los juegos imprescindibles, ¿eh? Y además va a haber una muy buena oportunidad dentro de poco, porque a finales de verano Nintendo va a sacar una versión remasterizada que incluye este y el Origins, que es una precuela. Entonces es una tremenda oportunidad para jugar a estos videojuegos que van a venir de una manera remodelada, ¿no? Pero centrándonos... Víctor. Sí, dime. Puede que Origin sea incluso mejor. Buah. Pues ojalá, porque le voy a meter caña nada más salga. A ver, evidentemente, cuando salga de esta remasterización que incluye los dos juegos que os comentaba, no voy a jugar seguramente Eternal Wings de inicio porque lo tengo bastante reciente, ¿vale? Pero el Origins, vamos, va a caer. Lo único malo es que el Origins viene en inglés. El Eternal Wings, el de que estoy hablando hoy, viene en español. Pero el otro juego viene en inglés porque ese juego nunca salió en Europa. Salió en Estados Unidos en inglés. No hubo traducción a nuestro idioma. Que la verdad, joder, podrían haber aprovechado la oportunidad para traducirlo, sinceramente. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, cosas de Nintendo que ya comentaremos otro día. Que bueno, es un juego que están haciendo en colaboración con Namco Bandai. Bueno, volviendo a la cuestión. Vamos a centrarnos en la jugabilidad y aquí quiero explicar una cosa para que entendáis lo grande que es este juego. Vamos a ver, para mí esto es lo más interesante de Baten Kaitos y eso que ya he hablado muy bien de la historia, ¿eh? Pero es que no hay un sistema tradicional de habilidades, de ataques, de magias como en cualquier JRPG más o menos contemporáneo, no. En este juego todo se basa en un sistema de cartas. Es decir, es un sistema de los ataques son cartas directamente que tú vas a jugar en combate. Cada personaje tiene una baraja de cartas y nosotros vamos a tener que ir construyéndola y editándola a medida que vamos avanzando la aventura, ¿no? Vamos consiguiendo nuevas cartas, sustituimos por otras, vamos creando nuestras estrategias, etc. Pero claro, esto tiene una miga impresionante porque tenemos que montar mazos que potencien las debilidades y resistencias de elementos de nuestros personajes y al mismo tiempo que sepan aplicar bien a las debilidades de nuestros enemigos. Entonces, claro, a medida que vas avanzando, van cambiando tus necesidades, ¿no? Entonces, podemos combinar varias cartas para realizar combos y también combos elementales. Hay un sistema de elementos que es lo típico, ¿no? El fuego contrarresta el agua y no sé qué, contrarresta... Ya entendéis a lo que va. Lo típico. Y las cartas tienen, algunas de ellas, elementos. Entonces tienes que ir jugando un poco con esas cuestiones. Pero claro, aquí viene la parte guay. El sistema de combate es al principio es un poco chocante porque no has jugado seguramente un JRPG como este y te acostumbras, tardas un poquito en acostumbrarte, pero luego ya estás muy metido, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Nosotros como jugadores podemos crear cartas nuevas. Claro, ¿cómo creas cartas nuevas? Combinas cartas que ya tienes en tu mazo que te salen en combate en un orden determinado. Y claro, esto es lo que se llama recetas. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo en mi mano en ese momento una carta de carne con una carta de el ataque mágico de fuego. yo tiro la carne, a continuación, en el mismo turno, tiro la carta de fuego, y lo que me da como resultado es una carta de cecina, que es una carta que luego la voy a dropear cuando termine el combate, la voy a la recoger, la puedo meter en mi mazo y me cura 500 de vida. Es decir, he cocinado y he conseguido una receta nueva, una carta nueva que puedo aplicar a mi mazo. Y claro, aquí viene una cuestión importante, porque diréis, bueno, la carne, no sé qué y tal. Hay decenas y decenas y decenas de posibilidades y en el juego no te dicen ninguna. Para saber las recetas que existen en el juego, hombre, hoy en día hay guías en internet, pero ya me entendéis, para saber las que existen en el juego como jugador que no ve nada fuera, tienes que probar a hacer cosas por tu cuenta, leer descripciones de algunas cartas y tienes que escuchar muy bien o leer muy bien lo que te dicen algunos personajes del juego porque te sugieren cosas, pero cuando te dicen ciertas cosas, descontextualizadamente, no crees que sea de cartas, pero luego dices, hostia, el viejo este me dio un consejo y vamos a probar a hacerlo con las cartas, a ver. Y es flipante, porque es sorpresa tras sorpresa a nivel jugable. Pongo un ejemplo. Para conseguir la carta de salmón, hace falta aguacate y salsa de soja. ¿Y sabéis por qué? Porque en la descripción del aguacate pone... había una frase que pone algo así como... pone, cuando lo condimentas con salsa de soja, hay gente que dice que sabe a salmón. Y entonces dices, ostras, voy a meterle salsa de soja al aguacate a ver qué pasa. ¡Pum! Salmón. Brutal. Es que estas son las sorpresas deliciosas del sistema de combate. Óscar. Y ya que hablas de carne y de productos perecederos, esas cartas son perecederas. Es decir, tú si tienes una carta de carne en el mazo durante mucho tiempo, acaba convirtiéndose en una carta de carne podrida. Eso es. Y que tendrá otro tipo de uso. Efectivamente. Entonces, como dice Óscar, las cosas son perecederas. El ejemplo más brutal lo encontramos en uno de las cartas que podemos... Las cartas se llaman Magnus en estos juegos, ¿vale? En uno de los Magnus que podemos conseguir al principio, que los extraemos por ahí, que es un Magnus de leche de una criatura de ese mundo, ¿vale? Imaginaos que es leche de vaca. Vale, vas avanzando en el juego, te has olvidado un poco de que lo has extraído ese Magnus y tal, se convierte en queso. Esperas más tiempo... no, creo que se convierte en yogur al principio. Esperas más tiempo, se convierte en queso. Brutal. O sea, es tremendo, ¿eh? Es que son esos detalles que dices, joder. Además utilizaba la mecánica esta del... Que, si no recuerdo mal, Oscar, creo que utilizaba el reloj interno de la consola. Entonces era una mecánica que hacía uso de las características de la consola de una forma muy inteligente. Ya os digo, yo no he visto una cosa igual en un JRPG. Por eso me parece muy especial este juego, ¿no? Entonces, imaginaos las posibilidades que hay, ¿no? Experimentando con mazos y estrategias, combinando cartas para crear otras nuevas, es brutal. Pero aparte de todo eso, hay un sistema de niveles. Nosotros podemos subir de nivel al personaje. ¿Subir de nivel qué significa? Que va a subir su vida, va a subir su fuerza, defensa, todo esto, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Que esto está muy bien pensado. Porque esta gente de Monolith diseña bien los videojuegos. Claro, aquí hay un problema. Ellos quieren que aprendan a... Que tú como jugador aprendas a jugar las cartas. Si tú te pones a grindear en una mazmorra y te subes 20 niveles porque eres de la gente que farmea dolor, pues joder, se pierde el rollo de la estrategia. Da igual la estrategia que uses porque pegas tanto, ¿sabes? Que da igual. ¿Qué hicieron para mitigar esto? Lo que hicieron para mitigarlo es que tú solo puedes subir de nivel si vas a un santuario, que solo puedes ir en los puntos de guardado que hay en las ciudades, ¿vale? Entonces, si quieres subir de nivel, todos los puntos de experiencia que has conseguido son como una moneda de cambio, subes de nivel en los santuarios. Pero en las mazmorras no hay santuarios, no puedes subir de nivel. Y las mazmorras, pues hay muchas veces que no puedes volver atrás mientras estás en la mazmorra, estás ahí. Muchas otras veces sí, ¿no? Pero quiero decir, ya me entendéis. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué hacen con esto? Lo que hacen es que este juego tiene garantizado, más o menos, que si tú eres inteligente y sabes jugar tus cartas, literalmente... Puedes ganar aunque vayas un poquito por detrás de nivel, no pasa nada. Pero tienes que saber qué es lo que tienes que usar. Lo que hacen es que en los niveles de mazmorra hay muchos enemigos que te sueltan cartas, ¿vale? Que te pueden ser útiles para la situación, pero tú tienes que entender cómo se usan esas cartas. Y claro, cuando llegas al boss, el boss siempre tiene una estrategia que es distinta al boss anterior. Entonces tienes que exprimirte un poco la cabeza para decir, este es el elemento... Es fuerte contra el elemento fuego, es resistente contra el elemento fuego. Me vendría bien un mazo que tire al agua. Pero tengo este personaje que el agua no le va bien, etcétera. Vale, ya me entendéis. Es como todas esas sinergias que hay entre sistemas. Y lo hicieron guay porque al no permitirte guardar, tienes que estrujarte un poco la cabeza cuando llegas a un boss y te quedas atascado, que puede ser común en este juego hacerlo, pues para ver qué estrategia te va mejor. Es muy interesante, la verdad. Eso está guay en este juego. Así que no hay grindeo, sí a pensar. Es algo bueno que tiene este juego. Y bueno, en definitiva, a ver, juego increíblemente bien diseñado. Juego además con los típicos secretos de un JRPG. Coleccionismo amplio en este juego. Misiones de coleccionismo que siempre hay en estos juegos, pero abarcables, ¿vale? Son abarcables. Y en lo visual, pues es un juego que... Si bien es cierto que este juego se nota mucho que es un presupuesto inferior, es un presupuesto... No es un triple A este juego. Es un doble A, ¿vale? Lo comparas con Final Fantasy X, por ejemplo, que es un juego que salió 2 años antes que este, y Final Fantasy X es una obra mastodóntica en comparación. Pero este tiene el encanto de los clásicos JRPGs. Fondos pre-renderizados, personajes en 3D, además con un estilo así pictórico súper bonito. O sea, es brutal. ¿Lo ves? Ah, ¿y qué? Sí. Y que además es muchísimo mejor juego que Final 10. A mí sí me lo parece, Oscar. A mí este juego me parece mejor que Final 10. Sí, sí. ¿A que lo has nombrado? Sí, pero ya digo, además muy estilo clásico, pero con estos elementos novedosos del sistema de combate. Bueno, para que os hagáis esa idea, ya finalizo. Yo me lo acabé en diciembre, me lo jugué íntegramente en la Steam Deck, porque lo jugué emulado en Dolphin, ya que en ese momento no existía la posibilidad de... No sabíamos que iban a sacar una remasterización Nintendo ni nada de eso. Y lo jugué perfectamente en la DEC, por si lo queréis probar con Dolphin o lo que sea. Aunque yo, sinceramente, esperaría ya a la remasterización porque pinta brutal, ¿eh? Pero pinta brutal. Entonces os digo, me lo jugué, fue un enganche brutal. Me lo hice todo en el juego, me hice 100%. Y la verdad es que os digo que es de los mejores JRPG que yo he jugado. Así que ahí lo recomiendo. Y... No sé si hay que añadir algo sobre Baten Kaitos o me voy a recomendación adicional. No, sigue. Vale, pues vamos a continuar. Y en este caso voy a hacer la mención especial. Y mi mención especial de este año va a ir para Chrono Cross. Hablando de JRPGs. Otro JRPG que me lo terminé este 2022. Oscar lo había analizado ya en el Complejo de Anda, por si queréis tener un análisis. Bueno, fue un retro, sí. Bueno, fue un retro, pero Oscar habló en profundidad de este juego. Lo tenéis en programas anteriores, ¿vale? Pero qué decir, me encantó. Si habéis jugado además a Chrono Trigger, que es un juego que te hace falta para entender toda la grandeza de Chrono Cross, es un juego que es muy interesante. Única pega, sistema de combate, evoluciona muy poquito. Es decir, llega un punto que no evoluciona nada, ¿vale? No es como otros JRPGs que luego o tienes ataques muy tochos y te cambia un poco la estrategia. No, este juego es distinto. Pero aún así... Recomendadísimo para mí también Chrono Cross, ¿eh? Así que bueno, hasta ahí JRPGs, ¿eh? Hoy he tocado muy japonés mi selección. Y hasta aquí la selección de algunos juegos que hemos jugado en el año 2022. Y bueno, espero que la gente en la caja de comentarios de iVoox y por ahí, por nuestras fuentes tradicionales, nos escribáis si os ha gustado este tipo de especial, por si debiéramos repetirlo otros años, ¿vale? Así que lo dejamos por aquí porque nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, especial que me ha gustado. Creo que es importante mencionar juegos que por circunstancias de X o Y pues no pueden, digamos, asociarse a las secciones habituales del programa. Así que es una forma de mencionarlos, de comentarlos y de, bueno, de exponerlos, digamos, a los oyentes. Así que muy contento. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? Pues es un especial muy interesante, la verdad. Me ha gustado mucho el hecho de que podamos traer de vuelta juegos que siempre quedaron en el limbo. Digo, me parece interesante. creo que deberíamos repetirlo. Señor Oscar. Bueno, más o menos lo mismo. Que además ha habido bastante variedad de... en el tema de los juegos que hemos hablado. Y que a Víctor ya se le van notando las influencias. Han tardado, pero se le van notando. Oscar se tiene que poner una medallita ahí, ¿eh? No, hombre, una medallita... No, un par de ellas. No, a ver, no es una cuestión de mía. Es que siempre, Gaspar y yo, por ejemplo, siempre hablamos mucho de, sí, de JRPGs. Sí, sí. De hecho, últimamente me, pues me habéis inspirado bastante a jugar más. Siempre he jugado JRPGs, ¿no? Pero jugar más cantidad de las que solía jugar, ¿eh? Desde luego. Son juegos que llevan mucho tiempo. Sí. Hay que ponerse. Total, total. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que me lo he pasado bien, que creo que es un formato divertido de programa, sobre todo porque uno no se espera qué juegos va a traer la gente. Como son juegos de cualquier año, de cualquier momento, está bastante guay. Así que, bueno, ojalá le guste al público y lo hagamos más veces. Yo creo que puede ser un formato así chulo que venga para quedarse. Y nada, que he aprendido algunas cosas con los juegos comentados. Le he dado unos cuantos a lista de deseados en Steam, así que bastante bien el balance de hoy. Señor Oscar, por el foro, no sé si nos han dejado algún preventivo o similar, algún que hemos aprendido hoy. Hay uno de Brutal Vomit, dice, hoy he aprendido que este especial ha dejado muchos juegos interesantes y que han ido a la lista de deseados, y por ello es un especial que espero que se repita. Buen fin de semana para todos. ¿Tenemos algo más, Oscar? No. El señor Jorge, por el Discord. Pues por el Discord tenemos a Migi, que nos dice, yo hoy he aprendido que Vic hizo pleno de JRPG en sus destacados de 2022 y que os ha quedado un especial muy entretenido, gran programa. Ahora a esperar un par de horas y ver la F1. Espero con ansia el especial que hemos jugado en 2022 de la próxima temporada, o de 2023. David Marqueño nos dice, he aprendido que este nuevo especial es muy fresco y concentra varios mini análisis de juegos que no pudieron tener el suyo propio. Espero que se repita a veces. Programón. Gracias a todos y hoy en especial a Bono, que creo que le ha hecho un gran esfuerzo por participar aún estando chof. Se os quiere. Buen fin de todos y recordad, 33. ¿Algo más, Jorge? Por Discord. Por Discord nada más. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Yo he aprendido que me ha gustado traer un especial diferente y que al mismo tiempo, indirectamente, hemos conseguido una cosa con este especial, que es mostrar una pequeña radiografía de cuáles son los juegos, el tipo de juegos que jugamos al año, ¿no? Yo creo que está interesante para ver lo que decía Oscar antes, ¿no? Mostrar la gran variedad que hay en el complejo Holanda en cuanto a tipo de juegos que jugamos y tal. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa. Y nos veremos en el próximo, en un par de semanas. Que tengáis muy buenas semanas y feliz Semana Santa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Hasta luego, te invitaré a unas cañas. Baka mitai kodomo na no ne.夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手で